Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 316, grabado el martes 5 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Hoy es 3 de mayo. Yo dije 3 de mayo. ¿Ah? ¡Ah! 5 de mayo. 3 de mayo. Dije 5, dije 3, ya no me acuerdo. ¿Y qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y qué dije? Señoras y señores, Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para ver los episodios de cómics donde no nos equivocamos nunca. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a Desvementos, a Tico Man. Hola. Brito Man. Bueno, buenas. Yolius. Hola, Geekos. Rampage. Buenas. El Sensei. Hola, Geekos. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y el Sensei acaba de derretir a todas las oyes. ¿Escuchas? Ajá, sí. Con esa voz. Él es el que va a dar los acosos de ahora en adelante. Cabal. Sí, porque Brito Man ya no. Ya no. Se hizo. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, no tenemos productor ejecutivo, así que nos va a salir así todo medio cacazo. Y nos estamos intercambiando entre todos un póster de la masita de Behavior para que nos toque el PBB. Pero sí, scratch and sniff para que sintamos nostalgia. Nostalgia. Por ese olor a chacalín. Huele, sí, cabal, así a mar. Un olor náutico. Náutico. Huele a dedo. Con razón, el tipo es alérgico a los mares. Sobredosis. Sobredosis. Con crabs. No sean cochinos. Eso es como decirle al cielo que es alérgico por convicción. Señoras y señores, les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo del próximo episodio de los Comic Geekos, lo puede hacer, ahorita no hay cola. ¿Y por qué ría? ¿Quiere ser productor ejecutivo? ¡Wow! Hagan cola, por favor, señores, para ser productor. Y en el suelo, el sensei me da... Ya no habla todo el episodio. ¡Wow! Maldito. Lo pueden hacer visitando la página web www.comicgeekos.com/blog. Van a encontrar ahí un botoncito que dice Donate. Apretan ese botón, ponen la cantidad que ustedes quieren donar y con eso nos ayudan muchísimo a seguir produciendo este show y ustedes serán nombrados productores ejecutivos. Podrán ingresar al club de productores ejecutivos, que es así como que bien exclusivo. Demasiado exclusivo. Está el salón VIP, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el salón VIP, a donde tienen ahí todo, hookers and blow y ajá, todo lo que ustedes quieran. Un vaso de martini, así, shaking nuts. No, ahí te dan solo te dan Tiger's Blood. Porque ahí todos están winning. Bueno, señoras y señores, queremos empezar este super mega episodio cambiando un poco las cosas, porque estamos tan pero tan entusiasmados y estamos todos excited de poderles contar que al fin... Casi polícema. Sí, vimos la película de la que vamos a hablar en esta ocasión, así que sin más que decir, aquí está... ¿Funcionará? La carnita. No le da hipo al gatillo. ¡Ay, hijo de puta! Sí. Ahí está. ¡Ah, pero lo hizo manual! Así no de vale. ¡Ah, pero funcionó! No, acuérdate que aquí todo tiene que ser completamente automatizado. Así, y comenzando así como es, por ejemplo, el la masita. El jingle del box office. El box office. Sí, sí. Full digital. Señoras y señores, en este episodio es muy, pero muy especial. Porque ya al fin vino Thor. A El Salvador. Que irónicamente no lo habíamos estado esperando así como tanto, pero vino antes. Sí, lo oí yo aquí primero. Sí. Sí, en los Estados ya salió. No. Nuestros compañeros de otros podcasts americanos que se llaman casi igual, ¿ya la habrán revisado? No, yo creo que no. No, aún no. Mofémonos. It's good to be the king. Nuestros homólogos. Hasta yo ya la vi. Eso. No, golpes bajos no, sensei. Ya. Y en 2012 no se va a acabar el mundo, se va a acabar este año, porque el sensei lo... ¡Ah, huevo! ¡Sí! Mira, Julio, contanos a dónde la fuiste a ver la movie Thor. Al cine. No, pero ¿en dónde? ¿En qué país? ¿Y al fin la viste en la vi en aquí? Argentina? No, la vi aquí. ¿Aquí, che? No, aquí, che. No, la vi aquí. Allá no la quería ver con acentuada. Ah, no estaba subtitulada. No sé. La verdad que no fuimos. Ni revisaste. Nos fuimos de Deva esa noche, así que no. ¡Oh! Vi... Es que allá las Coca-Cola. Allá son de hombre. Adiós. Alright. La Genoveva te fuiste. Tienen un agarradero, así son de hombre. Y con dos limones. Los imagina por dónde te le pita. Mira, nuestro amigo Tarkus dice en el IRC que los Comic Geek Speak van a empezar diciendo: Thor aún no ha venido. Dos, tres. Pone la alarma, que esto va con spoilers. Señoras y señores, sí. Este episodio full. Es. Danger, Will Robinson, danger. Y ponerla dos veces. Sí, es full, full. Alert. Danger, Will Robinson, danger. Decenas de gente no les importó. Y un par sí nos dijeron full spoiler. Sí, a ellos nos vamos a hacer caso. Sí, ni modo. Sí, van a tener que escucharlo después. Y Sensei, vos te estabas contando que la viste a la, como a la una o algo así. Así que hasta con sueñito de la siesta. ¿Cómo? Sí, todo babiado. Todo babiado. En Argentina. Llevaba la almohada pegada aquí en el cachete. Subtitulada solo vino en 3D, en 2D solo doblada. Y sí, la vio doblada y le gustó ese Nishido. Bárbaro Nishido. Igual aquí. Solo la única versión en subtitulada era. Era la 3D. La 3D. No, yo la fui a ver subtitulada en 2D. Ah, pero no era. La no era en la misma cadena de cine. No había mucho niñito ahí, Sensei de Fabián. Porque por lo menos cuando fuimos nosotros al estreno, no, que fue... No, bien vacío. ¿A las 3 de la tarde? Que fue... También no, fue no viernes, el estreno. Fue el día de la escuela, pues. Sí. ¿Qué onda? No había mucha gente. Estaba medio solo. Sí, bastante solo. Y lo peor es que yo... Como... Y no bichitos. Había un par, así que estaban medio jodiendo. Suficiente distancia como para que jodieran y no molestaban. Y lo peor es que yo llego, como las habíamos comprado las entradas en línea. Llego a reclamar y yo, mire, le digo, y está bien vacío, vea. Sí, pero fíjese que la función me hizo la chava. Está full vendido. Está bastante llena. Ah, chido. Puta. Y lo peor que para empezar, vean, nosotros ya podemos entrar. Desierto, sí. No, fíjate que todavía no han salido los de la función anterior, pero ya van saliendo, 10 minutos, va. Llegamos. A los 10 minutos. Ya podemos entrar. No, fíjate que todavía. Es que estamos limpiando la sala. Y no ay. Y ya la tercera vez ya nos dejaron unos 10 minutos. No, y después, lo han dejado bien sucia, que no sé qué. Diciéndote, sí, hay que limpiarla. Lo que me cagó de la risa es que había tan poca gente que al final, no voy a decir nada, pero al final. Solo Ticomán y yo nos quedamos para ver la escena después de los créditos. Uh-huh. Solitos. Sí, solo nosotros dos. Y ahí me daba risa. No estaban viendo, así que no había nada. Me da risa, o sea, que. No, llevaron chaperón hoy. No. Me da risa que. Le digo a este, nada, que ahorita está toda la gente. Y ya podemos entrar, ya era la de las 6. No, ya seguido, podemos entrar. Ahí todo que ahí todo digo, de puta que no después. Y lo peor que, como pagaron por toda la película, no lo podemos sacar. Bueno, entonces, aquí, señoras y señores, empezamos entonces con este review. Ah, bueno. Vergo de Mara, que fue la siguiente vez. Yo creo que le hicimos la ganancia a ese cine. Yo tengo la queja de que no salió para nada esa cancioncita. Yo la estaba esperando así como la de... Pues dale, la de Iron Man. Tonista. Que salió en el ringtone. Algo bueno, así me esperaba yo. Hay que ver los trivias, tal vez nos la perdimos. Fíjate que yo he estado buscando y yo creo que no hay mucho porque todavía no ha salido en Estados Unidos. Mm-hmm. Porque lo que yo, ¿te acordás que en Iron Man 2 decían que una escena que se había visto una persona que estaba ahí, que lo tenían agarrado, era Thor cuando acababa de caer? Ah, sí, una gran paja. Y si no pega para nada, pues así que no creo. Pues sí, la película de la gente Coulson. La película de la gente Coulson, que por cierto sale bien chivazo, la gente Coulson. Yo creo que va a ser bien chulo. Son of Coul. No. Son of Coul. Sí, eso cagó de la risa. El hijo de Coul. ¿Cómo lo habrán hecho en español? ¿Le habrán dicho algo? Hijo de Coul. A ver. Pues pero, sí, hey, ya la fuimos a ver, ya vino. Sí. Y está bien chiva. Está bien chiva. Fin del resumen. Al siguiente tema. Noticias. No pasó nada este fin de semana. Nada de nada, absolutamente nada. Fin de semana aburridísimo. No, pero let's get back to the movie. Ah, pues sí. Es lo que estamos. Sí, este fin de semana. Sí. Nada pasó. No pasó ni mierda. ¿Cómo no? ¿Cómo nadie lo, se no. murió, a nadie canonizaron. No, yo creo que se casó Bin Laden. ¿Cómo fue? No. Lo hicieron santo, ¿no? No viste. Se casó el Papa. No. Me equivoqué, una fulana dijo: hey, este fue un fin de semana tipo Walt Disney. ¿Y por qué? porque el príncipe se casó con la playa de ella. Ajá. El malo se murió y homenajearon al bueno. Ahí, sí, está bien. Ahí está. Bueno, película Thor. Que fíjate que me gustaría ir los comentarios que hicimos cuando averiguamos que iban a hacer la película de Thor, como para confirmar y decir... Todos estábamos como... Todos creemos en esta movie o va a estar, no, va a estar horrible. No, yo me acuerdo que no me acuerdo. Brito estaba sumamente... Exactamente. ¿Cómo se llama? Apático. No sé si... No, yo estaba como neutral. Escéptico, digámoslo escéptico. Tico quería ser positivo. O sea, sí, el esfuerzo. Tengo que... Yo estaba más o menos en esa misma posición. Quería ser positivo. Y Omar le valía un pito. Él decía, ¿Thor? ¿Quién ser Thor? Bueno, y también me acuerdo cuando salió el póster, bueno, por lo menos la foto del uniforme. El traje lo hicimos mierda. Que yo me acuerdo, sí me acuerdo del comentario de Omar. Yo le hice mierda. Que sí, que puta, que parece más G.I. Joe, que no parece... Ah, sí, eso me acuerdo que dije, que no parecía algo nórdico. No parecía Dios. Se veía chivo, pero no parecía algo como que un vikingo lo usara. Ya. Yeah. Eso sí me acuerdo que dije. También se estaban quejando de que Asgard se miraba muy futurista. Eso sí recuerdo. Ese fue el Julius. Ese fue, o sea, Julius. Que se veía muy... Ese fue el hijueputa Julius. Ah, perdón. Estoy... ¿Quién fue el hijueputa que dijo que... Yo... Y me acuerdo que el Tico se estaba quejando que había un chino en los... Mira, no quiero sonar así racista. O sea, no era racista, pues, pero Dios nórdico. O sea, no, vos no lo viste como demasiado cliché de que muy, tenemos muy que ser uno de cada raza. Es que, mira, nosotros que hicimos el chiste de que ahí están los United Colors of Asgard. ¿Eh? Sí, porque estaba Heimdall. I am Capitán América. Era que era de... Que era un... Idris Elba, pues, que un poco más morenito que lo que te imaginas un vikingo, pues. Uh-huh. Igual Hogun era Jackie Chan, le daste en la movie, lo hacen mierda, que parecía Jackie Chan. Yeah. Entonces... Conan O'Brien. Está Conan O'Brien también. que será Falstaff. Bueno, pero la cosa es que hicieron un súper buen papel. O sea, el personaje de Heimdall, a mí me llegó el papel que hizo y el personaje en sí, que era un bastante pivotal a la historia. Uh-huh. Pero igual, o sea... Y casi no hablaba. Está siempre bajo eso de ¿Por qué pivotal? Yo no entendí tan pivotal. Pues, puta que... Yo no fui en la cámara, yo no fui. Él dejó ir a los asgardianos al Reino de Hielo, después... ¡Ah, Heimdall! Heimdall, ¿eh? Perdón. Yo lo había confundido con el vikingo, el cholo. El vikingo. El más gordito. El boludo. ¡Ey! Y no son vikingos. Bueno, nórdico. Tampoco. Yo sigo con alienígenas. Asgardianos. Sigo con la duda, ¿eran o no eran dioses? Sí. Bueno. No. A saber. No, para mí no eran. Los toman como aliens. ¿Verdad? Lo único que a mí me... Extraterrestres son extraterrestres únicamente. Sí, porque a mí lo único que me implica que así se referían a la... la masita. A la Jane Foster es como la mortal. Sí, él está pensando en la mortal. Es lo único, sí, pero de ahí yo me quedé, no son dioses. Pero la película no se molesta en definirlo. No, lo que sí te dicen es que, no, mira, si vamos ahí no va a ser como en la Tierra, que apareces con un rayo y piensan que sos Dios. Entonces no son. No, pero también estaba que cuando, esta forma mortal se hace más débil. ¿Usted que lo regresaron? Aliméntenme. Como forma mortal. Sí, lo que pasa es que te dicen que no están en otro planeta. Están como en otra dimensión. Uh-huh. En 3D estábamos viendo. Sí, no, lo que estoy pensando es que si supuestamente son dioses, son inmortales, ¿no? Realmente sí, porque vinieron hace 900 y pico de años. No, pero sí. Eran bastante longevos, ¿verdad? Se van a pelear con otros chavos y sí los mataron a un puño, mataron, ¿no? Pero es que si fueran dioses, Thor no hubiera crecido. Desde el momento que Thor y Loki crecen, ya no son hijos Thor. De un mortal con un dios. Sí, bueno, bueno. Pero, mira, o sea, tampoco va a nacer y la mamá lo va a tener de tamaño de puta, vea. Ay, con martillo. Ahí sí tiene que ser inmortal, padre. Ahí Nishido nos está haciendo el detallazo que Ray Stevenson era Volstagg, el gordo, que yo lo vi algo seco, que el mismo que hizo de Frank Castle en la película de Punisher Warzone. ¿Y viste que Thor era el papá de Kirk? En Star Trek, en la última película, que se muere al principio de la película. Sí. Ah, ok. El mismo artista. Ah, nice. Ok. Bueno, un artista australiano, por cierto. Mira, disculpa. En el Paquín, la película respeta el Paquín, y en el Paquín te dicen, no son dioses. Son seres más mitológicos. Tomando tu comentario. palomáficos. Yo sentí que fueron bien fieles en las... ¿A la historia de los cómics? No lo engañaron con otra historia. Bueno, yo decía ahí, la Jane Foster o la Sif. Ahí sí le modificaron. Ahí sí la modificaron. Jane Foster no era enfermera, era físico nuclear, aeroespacial, no sé qué putas más. Ajá. Astrofísica. Astrofísica. Y tenía buen físico. Y no tenía nada que ver con Sif. Entonces ahí se ahorraron eso de que le voy a quemar la pata a mi esposa porque Sif. Exactamente. No sé si es esposa o querida. No. Es querida, nada más. Ha sido su... ¿Con ha sido. Qué? Ha sido en forma intermitente. Pero yo sí le vi que la Sif le tiraba unos ojitos que... Sí, y al final estaba así al como... Al final que... estaba de pico caído. ¿Quién? Y Thor de pico levantado, porque si me faltaba andaba con... No, porque él le había cagado la bicha del otro lado. Exacto. Igual por eso andaba así, urgido. J'ai perdu 20 kilos. Mon secret, Jenny Craig. Yo creo que era el sensei hablando francés. Era este sitio. Pero sí, mira, la movie yo siento que... A mí me gustó eso de que... ¡Pum! Empieza la película que cae el hijo puta, vea. Sí. Entonces yo como que... Y se lo pasan llevando. La primera parte va a ser como lenta, vea. Acabar... No, saltaron que habíamos, a la historia. ¿Te acuerdas que habíamos hecho la crítica cuando estaba en la extra? Que puta, se ve más el cabrón de jeans. Eso sí, que, ajá. Como Thor, vea. Sí, es el temor maldito que teníamos. Entonces sí me gustó que... Incluso todas las escenas no que estaban en la tierra. No te gustaba cómo se veía en jeans. ¿Ah? Ay, no. Solo sin camisa. que sí, cuando estaba en la tierra, las escenas eran cagadas de la risa. O sea, la parte cómica, a mí me mataron de la risa y no sentí que lo exageraran. Eso sí, ya hablando en general, la movie combina bastante bien humor con sin acción, exagerar. Con los efectos especiales. O sea, hace buen balance. Y lograron hacer, para mí que lograron hacer... Y no le hicieron llorón al Thor, sino que de veras, ey, puta, sí la cagué, se me fue mi papá. O sea, tenía buenos motivos y la reacción no era así como que... O sea, como... No te desesperaba de que, puta, sea algo, pendejo, sino que él... Él estaba queriendo hacer algo. Estaba queriendo hacer algo, pero también se sentía como... No, y humillado, y lo que te digo, no sé. Lograron meterle... Al igual que Iron Man, eso es lo que siento, que en Iron Man les quedó mejor. Las escenas cómicas sin tener un pendejo. Sí, sí. Uh-huh. No, yo siento que aquí les quedó súper bien. Sí, pero ahí sí creo que todavía le va ganando Iron Man. No, pero o sea, el tipo llega a un mundo no familiar para él, entonces hace cosas que, puta, vos te cagas de la risa. ¡I want a horse! Que ya lo tiene de mascota. ¡Quiero un caballo! No, pero a mí me quedó más de la risa cuando... que sí, lo llevamos al hospital, ¿verdad? Que primero le pegaron el taser, que no sé qué, lo atropellaron. Bueno, después, bueno, aquí lo trae otra vez, viene los tipos y se ve. El taser. Que saca el taser, así lo está ya así, revisando, ¿verdad? Y después se lo llevan otra vez en el carro, ya, la puta. No, te lo juro que no era adrede. No, y entonces digo, me llegó que empezó a pum, cayó el hijo puta, pero inmediatamente saltan y te cuentan la historia de por qué cayó, vea. Eso, y eso le pegó un toque. Excelente, buenísimo. Porque saltaron directamente. Va. Este es el origen y el origen lleno de acción. Y lo quería ver el hijo puta, dándose verga. Lástima que se quitó el casquito, cabrón. Nunca se lo puso después de la ceremonia. De la ceremonia. Es que lo dejó olvidado allá en la fiesta con los gigantes. Lo huevearon. Habían invitado a alguien de El Salvador, ma. Salió un dios salvadoreño. El casco de todo, el casco de todo. Llegó llegó la loca ahí. No, espérate, si hubiera sido un salvadoreño, te hubiera agarrado de las aletas y le echa la cerveza. Era Tlaloc, otro dios de la loca. No, pero lo que pasa es que lo habían dejado en el centro de la mesa y él pensaba que, este es el centro de mesa. Y lleno de flores después. Así. Lleno de flores, caballo, tiene flores. Lleno de manice. Y el tip. Mira, no, y otros toques humorísticos. El camión de Stan Lee. Que se... y después volvió a aparecer en otra escena. Que solo... Mira, cuando ya estaban en la Estaban en la cafetería y de repente pasó un pick-up atrás sin la cama. Ese era el camión. Ese era el camión. Y eso que, ¡ey, puta! Ahí está, no, se ve el camión otra vez, pero no se ve Stan Lee. No se ve Stan Lee. Stan Lee funcionó. Y esta sería la quinta película de Marvel, ¿verdad? A ver, Iron Man, Hulk, Iron Man 2. ¿Dos Hulks? Son dos Hulks. No, pero esa otra no cuenta, eso no existe. No, pero es Marvel. No fue la primera. No, es que si nos vamos a los otros, está Spider-Man. No pero esas son las financiadas por Marvel. Marvel. Ya, Sonic. Son cuatro ahorita. La de los... ¿La primera de Hulk? No. La segunda. La segunda de Hulk y Thor. Ya que aprendieron a hacer películas. Y ya no hicieron Fantastic Four. No. Es que son otras empresas. No, pero desde el principio, sí, desde el principio. Iron Man, puta. Más que vamos, pero... O sea, Spider-Man es Fox. No, es Sony, perdón. Sony. Fantastic Four es Fox. Okay. X-Men es Fox también. Entonces, si empezamos a contar esas, ya como 20. Y esta nueva de X-Men que viene también es Fox. Fox también. Mm. Es que ellos, es que acuérdate, no, el contrato que hicieron con esas películas en el momento que lo hicieron, la Marvel estaba hecha mierda. Entonces, básicamente, Sony y Fox, mientras sigan haciendo películas de esos personajes, no pierden, no pierden los derechos. Están a perpetuidad. Hijo, bueno, no nos salgamos del tema. Sigamos. Punisher nadie, nadie lo quiere. Pero no fue de Marvel. Todas. ¿Cómo? No fue Marvel. No, no, no, no, es otro. All right. Bueno, la película está. A mí me gustó el hecho de que cinematográficamente, o sea, las tomas están súper bien, la iluminación está buena, shaky cam al mínimo. Sí. No había. Se dieron cuenta que las tomas, la mitad de las tomas son en plano inclinado. Ah, Batman. Ah, no. No. La mitad de las tomas son inclinadas. La mitad de la película, excepto en acción, no. La mayor parte de conversaciones y drama está viendo. Empiezan así después. No, no se mueven, te la presentan de un solo lado, inclinada. Pero mira, yo creo que fuiste al cine que estaba malo el proyecto. Que, por cierto, el que está parado no es el tico, sino que es Brito Man. Sí. estás parado. Hincado. Pero mira, qué masita la Sif. Sí. No, yo la Natalie. No, la Sif también, la Sif también. Pero para mí, si me dan así, va, ¿a cuál le pones 8? ¿A cuál le pones 10? No, yo a la Natalie Portman, sinceramente. Okay, es que está casada y... está esperando bicho. ¿Y? Ya le dejaron así de gonzalo. Sí, a mí no mucho me... No, no estaba sí. Linda, salía linda ahí. Sí. No te no, lo niego. Y sí. Pero la Sif. Y cagada de la risa la Darcy, la compañerita. Cagada de la risa. Cagada, todo lo que decía. Cagada de la risa. Yeah. Y... nunca dijo nada que... Nunca caía mal y nunca... No, y nunca dijo nada que... Ah, huevo. Solo cuando... algo le dijo que, al final, que sí, que una raza suficientemente avanzada que ajá. Los vikingos pensaron que eran dioses. Esos pueden ser los que están del otro lado del puente Einstein, no sé qué putas. Uh-huh. Pero mira, entonces supuestamente la batalla entre los... o sea, los gigantes... uh-huh. Hielo. Vinieron a la Tierra. Vinieron a la Tierra en algún momento. A los terrestres. En el año 900, ¿y no cuántos? Y vinieron los asgardianos. Los asgardianos no, hijos de puta. Que incluso me sonó hasta muy reciente. O sea, eso tendría que haber sido ahí por los... uh-huh. Uh-huh. Y ahora, el famoso, la famosa... No, famosa. Porque era en la época que los vikingos... era en la época que los vikingos estaban en su apogeo. Y que se fumaron su mitología. Pero así, la Tierra se veía como edad de hielo. Pues sí, estaban en la área... No, ellos dijeron que ellos iban... La Tierra se veía todo. Ellos iban, ellos dijeron que, ellos querían hacer otra edad de hielo. Ajá, ellos querían. Donde iban caminando los gigantes, iban uh-huh. congelando. Pero así. Cuando se veía el planeta, se veía todo así... como blanquito. No, y lo chivo es que es en Noruega. ¿Perdón? Lo chivo es que esa parte es en Noruega. Y según las escenas que pasaron en el Comic-Con de Capitán América, Cara Roja anda buscando el Cosmic Cube precisamente en Noruega. Uh-huh. O sea que, bueno, sí tiene la relación porque... bueno, ya lo dijo el Sensei, la escena del final. ¿Es el Cosmic Cube o no? Sí. Okay. ¿Y qué es el Cosmic Cube? Es un cubo. Un cubo cósmico. Que viene del cosmos. Ah. Que tiene bastante poder. Vos lo podés manipular mentalmente para que cambie las cosas. Básicamente te concede deseos. Es un control remoto para lo mismo. Para la realidad y el espacio-tiempo. Mira, ¿y entonces será que eso, que Loki va a ser el malo de los Avengers? Sí. Sí. Sí, es lo que interpreto. Ya confirmado. No confirmado, ya hace poquito en noticias. Con entrevistas con el actor de Loki. Sí, porque eso va, por lo menos tiene una razón de ser de que venga, que aparezca Thor a darse verga, porque tendría que ser un malo tan palomo que en este tipo todo. Sí, en la escenita del final está el, ¿cómo se llama? El científico Selvig. No sé qué es Selvig. El que... Eric Selvig. No, creo que no tiene N, Selvig. Viene, habla con Nick Fury. Y Nick Fury le abre un... le abre un maletín. Y ahí está el Cosmic Cube. Entonces se ve en un reflejo Loki. Entonces, no sé cómo lo entendieron ustedes. ¿Que lo poseyó al tipo o simplemente está así como diablito? Siento que como lo está... susurrándole. Eso es lo que le está susurrando, entendido. se está susurrando en él. o sea que podríamos decir que Loki en el... En el inodoro, sí. En el inodoro, es al final a la Tierra vino, ¿ok? Puti, yo eso es lo que pensé que iba a ser Thor. Yo sí creí, fíjate que él se iba a quedar en la Tierra y... Y lo que pero mira, alguna forma, no te cago de la risa cuando el hijo puta le pone el martillo encima. Sí, me puta le ahí chingo. Se cagó en él. Buena paga. Siguiendo con el cubo cósmico, para alguien que no conozca de la mitología de los cómics, la impresión que les dio fue que era un trozo del arma de hielo de los gigantes. La impresión que les dio a quién. A las personas que no conocían de la... Sí. Yo pensé que eso era fijado. Es que raro porque sacan dos cubos en una nube. Puede haber confusión, sí. Y los dos azulitos, con ese mismo globo azul. A saber si no se van a inventar que es un pedazo del cubito de hielo. Sí, Rafa, ahorita estamos hablando exactamente de la escena después de los créditos. Ya. Algo que... Es cierto. Y también toda la gente al final que no sabía de cómics, que fue con nosotros, que fue un Bergomara, decía, ¿y ese cubo qué era? ¿Esa mierda qué era? Entonces... Hay que explicarles, y eso probablemente va a ser la trama de Capitán América. Uh-huh. Pero a mí la verdad, en lo personal, el actor, conozco el cómic de Thor, pero a mí... Sí, con páginas. De papel. Pero el actor, yo no sé cómo es el dibujo de Loki, pero a mí el actor no me convenció, lo miré como que era muy aguado su actuación para ser bien, muy como aquí, temeroso, y tengo entendido que Loki era yo. No lo vi tan temeroso, yo lo vi más el hijo de puta. Yo lo vi fiel a manejando los hilos así. De no, pues sí, pero no lo ves que va a ser alguien que se va a agarrar a darse riata, pues no, que no como, te da esa impresión. Es que más o menos Loki manipula y ya a la hora de darse verga es hechizos, ilusiones. Sí, pero Rampage tiene razón en que el cómic tradicional Loki nunca pelea. Uh-huh. Utiliza magia y utiliza engaños, uh-huh, pero no lo ves que agarra una espada. Usualmente si no. Te vas a la versión Ultimate, ahí es diferente. Medio entonces, el personaje de la película se parece un montón a la versión Ultimate. El look, pero no en el look. En el look. En el look es bien tradicional. En el look es. No, me refiero cuando viene a la Tierra que se pone de saco y corbata, bien elegante, con. Con el, sobre todo, no aparece en la Tierra. Con su uniforme verde y con cachos. Bien similar a una escena en Ultimates cuando le está hablando a Thor. Uh-huh. Que a Thor lo tienen en un sanatorio. Que le dice, seguro que no estás hablando vos solo, que no sé qué. Así que... Ese es bien parecido. Es buena, sí, esa escena. Y también en la versión de Ultimates, cuando narran la infancia de Thor, sale con Loki de niños y que son hermanos que se quieren mucho. Igual que en la película, es más Marvel tradicional. Salen a cazar juntos y se ve que Loki sí maneja bien arco y flecha y también espadea con Thor. Thor siempre le gana, pero se nota que Loki no está tan atrás. Pero sí se le... De entrada, así, bueno, uno que ya sabe que Loki va a ser bien. Eso que, no, si no podemos ir al reino de tal sin... Pero ¿cómo lo fue manejando? Ajá, si es que siempre lo dejaba que él tomara la decisión. Ajá. Pero hacía lo que al final quería. Y te digo, yo no me vi venir eso de que, cuando ya el líder de los gigantes iba a matar a Odín, que lo iba a traicionar. Yo dije, va a llegar Thor. Ajá. Uh-huh, y cuando, puta, Loki, ¡qué hijo de la gran puta! Sí, o sea... tengo ese cabrón. Sí, lo que quería era quedar bien con el papá. Uh-huh. Y quedar el rey de Asgard y destruir... su reino, que el reino de hielo. Pues, ajá. Así, entonces, qué paloma. Y dejar exiliado a Thor. ¿Mató al papá o no? No. Sí, no. Sí. O sea, Loki es su al papá. Gigante, sí. ¿Qué versión? Al gigante. Sí, al papá lo mató. Loki, hijo de Luffy. Uh-huh. Loki. Por ahí estaba viendo un cómic de Thor, de los recientes. Que era contra Luffy, el rey de los gigantes de hielo. Pero nada que ver el diseño, era otra mierda. Pero ¿y Loki en el cómic es hijo del rey de hielo? No. Bueno, fíjate que estaba leyendo que sí. Según Straczynski, sí. Según Straczynski, que es el que más... O sea, ¿sí no es hermano de Thor realmente? No. Hermano de crianza. No, pues sí. Ajá, son adoptaditos. Pero, bueno, mitología nórdica real es medio hermano. Son half brothers. El Odín se dio a alguna giganta y salió Loki. Ahora, la película está buenísima, ¿eh? A mí me super llegó, pero siempre hay cosas que podría ser mejores, vea. Ajá. Ah, sí, hablamos de eso. Por ejemplo, algunas escenas cuando va volando Thor. Sí. El efecto se vio. No, medio cuando le da vuelta al martillo, a mí sí me llegó, pero cuando se ve que va recto. Cuando vuela sobre Bifrost las dos veces, se vio mal. Tenía razón. Por suerte fueron bien rápidas. Ahora, la escena, que ahí ni siquiera se vio, cuando ya atraviesa el monstruo. No, la otra que estabas diciendo, que cuando, que cuando el destructor le pega en su talegazo. No, el diseño del destructor. No, el diseño del destructor. Se les quedó idéntico. No solo idénticos, sino que lo mejoraron en el sentido que se nota que es una armadura vacía. Ajá. Y que va a y cuando va a atacar se forma fuego en todo el cuerpo. Y que notas que está vacía. Sí. Ay, que está vacía. Uh-huh. Qué buen diseño. No, y fíjate que incluso el ya viendo ahí el traje de Thor. Mira, no le sentí como que demasiados muchos cambios. ¿Al diseño? Al diseño que estás acostumbrado a ver de Thor. No, es que se basaron en el traje que tiene ahorita. Que está en la última serie. Y sí, o sea, bastante bien. Pero ahora, otra cosa que a mí me gustó y que la mencionamos en la película, cuando va a buscar al... Mjolnir. A miau miau. A miau miau. Miau. Eso me cago. Miau miau. Puta, que cabrón, que miau, se mete miau a los túneles y le va a dar verga toda la mano. Ah, sí. ¿Por qué puta no se metió al centro de un solo carro? O sea, se dio verga con uno de los soldados. Y salieron de los túneles. Y le termina de montar reata. Y después se va directo al cubito donde tenía el. O sea, en vez de pasar por todo ese verga túnel. Sí, sí, un solo. Se ve un solo, pues. Sí, no, pero la actuación de Hawkeye, ¿sabes? Ah, sí. Desde que agarra el arco. Ese Hawkeye. Ajá, sí. Y después, agente Barton, que no sé qué. Puta. Ya me está cayendo bien, tipo de puta. Ajá, los comentarios que le echa al Coulson. Usted es mi jefe, pero. No, y Coulson ahí. Oh, y a saber si van a hacer una película independiente de Hawkeye. Sí. Tienen que hacer una película independiente de Coulson. Sí, el agente Coulson. Es el hilo que une todos los héroes. Sí, sí, sí. Es una super costura. O sea, no es ni siquiera Nick Fury, sino que Coulson. Mira, ya sé que habías comenzado a decir las cosas que no te gustaban mucho, pero me sorprendió el hecho de que cuando se va a sacrificarse él, todos sabíamos que iba a recuperar el martillo en el momento que se portara bien, ¿verdad? Pero me hizo socar a mí. Fíjate que a mí... me sorprendió más el lagrimón cuando yo, uy, gran moqueada que pego casi cuando veo el lagrimón del Tata. Ah, mira, a mí no es que me hizo socar, pero sí cuando ya va el martillo volando, que hasta rompe la barrera del sonido. Uh-huh. Sí, o sea, y ponele lo claro siguiente, que el martillo como a 10 kilómetros de distancia, pero todavía distinguías que era el martillo. No, y lo que me llegó es que yo dije, va a caer el martillo y que solo se ve la mano que lo agarra. Ajá. Y bien suavecito. ¡Pum! Igual fue. Pues sí, pero pum, lo agarró, vea. Y cuando se está volviendo a poner el traje y todo eso, ahí sí me emocioné. Ajá. Todo ese pedazo. Y todo eso, y después. Y ahí el casco. Ah, no me di cuenta. O sea, me di cuenta. Aunque, bueno, no el casco, tal vez ahí mi queja, así, pero mínima, es que medio pusificaron un poco al destructor. Porque en los cómics. Olvídate, cada vez que... O sea, una armadura creada por Odín, pero ha salido dándole reata a Thor más veces que ayudándolo. Es cierto. A Thor le cuesta un cachimbo derrotar la armadura esa. ¿Te acordás la historia de Dan Jurgens que casi lo mata? Uh-huh. O sea, lo dejó bien hecho mierda. Y además que para funcionar necesita robar el alma de alguien, acordate. Ese es dato interesante. Pero aquí en la película es diferente. Ya tenía un almita por ahí. Sí, entonces lo hicieron paloma, pero... Realmente le bajaron a como le bajaron un cómic. Poquito el pero, nivel de poder. Y a mí me llegó la primera eso aparición. Eso iba a decir yo exactamente. Yo también, vaya. A mí me llegó la primera aparición cuando el Odín solo siente. Hey, gigantes de hielo. ¡Pum! Así la lanza esa. ¿Cómo se llama? Hrungrir o algo así. ¡Pling! Y después sale el destructor y ¡pam! ¡Pam! Y lo hace mierda, pero en dos patadas. Y vieron la linterna morada que sería. Ahí donde está enamorada. ¿Cuál linterna? Se veía como que estaba el ojo de Sauron. Bien mierda ahí que creo que venían del Señor de los Anillos. Ah, ya. En las catacumbas, decimos. Ah, sí. Se dieron cuenta. Estaba el abatiseñal, todo. No sé, es una escena únicamente. Hasta luego de los picos está bien. Que en todo momento el martillo se ve como que bien incómodo, bien chiquito el mango y la gran cabezota. Pero cuando está peleando contra los gigantes de hielo, es que cuando comienza la pelea, crece el mango. Se sigue oyendo feo. Lo sobó así como... Se tensó todo. Y al final cuando mataba a todos echaba lechita. No, mira, el martillo, la martillo, vieron dos veces y no se dieron cuenta. A mí lo que sí me sacaba de onda es que a veces al partido como que se le desaparecía el lacito ese para... Pero lo que sí me llegó... El boleito del Wii para que no salga... A mí lo que sí me llegó cuando tiraba el martillo, puta, como que si era... O sea, no había inercia ni nada que lo detuviera, hasta que lo llamaba de regreso. Eso era bien vergonzoso. Y para regresar no tenía que girar, dar una vueltecita, sino que inmediatamente reversa. Sí, eso estaba bien chido. No, y me llegó también cuando le había dejado el martillo a Loki, que así sin ver, me solo estira la mano. Y que lo mismo hace Odín cuando se lo quita. No, y chivo también cuando Odín le quita el martillo. Que ahí le pone el hechizo. Que le suspira a la cabecita, sí, al martillo. Le da el wiri-wiri, así bien. Que el que sea querido, digno, puede levantar esta mierda. Bien, Paloma se siente también cuando el cabrón llega a agarrar el martillo y. Y no. ¡Ni mierda! ¡Puta, su martillo! Cuando Loki llega y eso, así me da como que no lo voy a ver si lo puedo. ¡Ay, no! ¡No se levanta esta mierda! Bueno, eso está chido. Detallitos así. Cuando Odín sale en el caballo, chivo. Ah, sí, que se ve que las ocho patas. No, bueno, ocho patas. Sí, cuando levanta así, que se ven que enfrente tiene como cuatro patas. Ay, de veras, eso no me di cuenta. ¿El de quién es ese? Es Sleipnir, el caballo de Odín. Ah, el de Odín. Ay, no, eso no me di cuenta. Cuando levanta así, se ve que enfrente, en vez de tener dos patas, tiene cuatro. Bueno, el hecho de que hayan ocupado caballos para ir desde Asgard hasta donde está Heimdall se vio chivo. Sí. Pero digo que hubo puta que iba bien en la orillita. ¿No? Pero Thor en los cómics. Yo, como tiene... encargado de seguridad, me tenía nervioso. Tiene las cabras. Tiene las cabras que jalan el carrito. Ah, ahí la cagaron. Gracias a Dios. Heimdall, buen papel. O sea, todo lo que hace. Sí. Puta, no te cago de la risa cuando... O sea, que ustedes quieren desafiar a Loki y ir a traer a Thor. ¿Sí? Sí, ok. Okay, no, desde antes que eso, de que están así... Pues sí, tenemos que ir allá, pero eso sería traición contra Loki. Cállate, que nos va a ir Heimdall. Heimdall lo llama. Ya la cagamos. Y después cuando llegan a la Tierra... Pero no tenemos prueba de que este sea un dios. ¡Pum, pum, pum! ¡Hola, Thor! Es que son esos detallitos buenos. Sí, muy bueno. Sorprendió la cantidad de personajes que ocuparon. Porque haber ocupado a los tres amigos, a los tres guerreros. Los tres amigos. Y los lograron hacer que hablaran y hicieran algo. Sí, aunque sea poquito, pero lograron hacer bastante. Y la Sif. Que saliera la Sif. Que saliera hasta la... Hasta la mamá. La mamá y se quebró un puta. ¿Sí? Sí, era Paloma, esa mamá. ¿Cómo es que se llama la mamá? Se me ha olvidado. René Russo. Era la René Russo. Sí. Qué seca está. Qué viejita se ve. Sí, bueno, no se veía mal, pero está. Y miren, y verdad que cuando el Thor le besa la mano a la Jane Foster, verdad que se la dio. ahí creo que la dejó preñada con el beso. Qué aburrido. No, mira, en esa escena, Friga, en el beso, se llama. Friga. En esa escena con el beso. Te digo que todas las chicas del cine se me derritieron. No, y todas. Empezaron a chorrear así. Y, yo tenía uno. Y cuando se quitó la camisa, le dijo, puta. Ahí el libido, mucha mierda. Ahí comenzaron a volar. Panty en el cine, se las tiraban a la pantalla. A huevo. Y eso que, cabal, tenía que darle escamilla aquí a la par y solo la bicha. Y volteé a ver al Rick. Ya, después vamos a contar el comentario de la salida que hizo. Sí. O sea que ahorita el Rick está odiando esa película porque ya lo tienen haciendo abdominales al tipo. Y levantando ya en una semana ya está parecido. Levantando un martillo. No te rasures esa barba, hijo. Ah, como un cheesecake. Los pelos largos. No. Si apenas tiene. Pues sí. Hey, Beto, mano. ¿Qué pasó? ¿Y si en Thor 2 sale Beta Ray Bill? ¡Hijo de puta! Ah, un carecaba. No ¿crees sé cómo la haya, ¿crees que haya Thor 2? Depende de los Avengers, probablemente. Lo quieren hacer franquicia. Mira. Mira, a mí siempre, yo no he leído mucho Thor, pero las historias que toda la vida yo defiendo son las de cuando no estaba Thor. Y era la de Eric Masterson. Puta, que salía el Thor del futuro, los Thor Core. Bill, puta, buenísimo. Solo un detallito, ahí sí, ¿quién era el que decía? Que en los cómics sí, el Thor puede abrir un portal Asgard sin... Con Bifrost, el martillo, con cierto, martillo, cierto. Bueno, sí. Es posible que ahorita lo saltaron por el concepto de que... Tres ideas así en desorden. Para Avengers ya me veo venir el plot de la historia, que Loki obtiene poderes, los Avengers a duras penas pueden con él y hasta el final... La Foster o como que sea, abre un portal... Y logra caer y les ayuda a derrotarlo. No creo que salga toda la película. Va a ser así como solo al final. Tal vez un camello. Ah, un camello. No sé, caballo. Después, la película yo tenía esperanza que resultara buena. Quería que fuera buena, que nos gustara. Sin embargo, tenía dudas en cuanto a taquilla. Que al gran público fuera popular. Fuera popular. Están vendiendo no taquillos. Sin embargo, después de verla, estoy seguro de que va a ser la mejor del fin de semana y va a ganar bastante plata. Sí, lo que va a asegurar que hagan más. Que no, todavía no está. Que no está. Fíjate, quedaría de ver números a nivel global. Sí, pero... Mundial. No. Y la otra idea, espérate. Ya, espérese, Rampage. No toque. ¡Puta! ¡Puta! ¿Qué te está tocando? Lo que no han mencionado, las escenas donde sale Anthony Hopkins. Ustedes saben que el director de la película, el Kenneth Branagh. ¿Cuál les había hecho? ¿Cuál les había hecho antes? Él es, nada, de Marvel nada. No, una de Frankenstein es la que más me suena, más popular. Sin embargo, él estaba especializado en películas dramáticas, como dice el Tico Man, basadas en obras de Shakespeare, bastante. Sí, nada de alto presupuesto y altos efectos. Bien artísticas. Y se nota la mano de él cuando sale las escenas de Odín. Él hizo Pirate Radio. Que no se oyen diálogos acartonados, sino que se oye como bien majestuoso. Es algo que le queda muy bien a Anthony Hopkins hablando y tratando a Thor. Y también cómo reacciona él. Quitas todas las cosas del espacio y vos decís, hey, estoy viendo una película de... Sí, podría ser un drama de ese tipo. De Kenneth Branagh, me equivoqué. Y sale, es que es actor, entonces sale en un puño de películas. Como director. En Pirate Radio salió como el mero malo de Pirate Radio. Sir Alistair Dormandy. Ahí Carcos dice, Anthony Hopkins hasta una puteada le suena épica. Sí. Mire, otra cosa imagínate seduciéndole a la esposa. ¿Puedo hacer una pregunta, don Julius? Hacer una pregunta? Pero no toque el micrófono. Okay. Uy. Yo tengo una curiosidad. Crece como el ¿cuál es el origen? Bueno, está tocando de, ¿cuál es el origen del Destroyer? ¿Qué es una armadura que hizo el micrófono. En los cómics la hizo para repeler una invasión que al principio no te dicen qué es, pero eventualmente te dicen no es la invasión de los celestiales, que son una raza superpoderosa de la Marvel. Lo que hacen es que meten las almas de todos los asgardianos para tratar de derrotarla, pero ni eso les sirve. Al final no sé qué hacen para derrotarlos. Pero sí es una armadura de que la hizo Odín, supuestamente una herramienta de él, pues. Pero en los cómics siempre Loki la ocupa o no sé quién la ocupa, se les pierde y la agarra a otro puta. A lo mejor la deberían destruir. Puta, sí, ya desármenla. Pero hay, si no me equivoco, hay unos comentarios en que te dice que Odín considera que la armadura es tan poderosa que es muy peligrosa porque nadie la puede controlar sino que solo él. Entonces, ¿qué decide como echarle llave, encajonarla y ya no volver a usarla? Pero igual, como vos decís, siempre alguien la logra ocupar. Mira, otra cosa que a mí me gustó de la película es que en varios momentos en los que yo dije, aquí viene este cliché, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿nos raptaron a la chica? Sí. ¿No se la pisa al final? Sí, había algo ahí de que, puta, que el papá con relación papá malo tenía algo que ver, ¿verdad? Pero no como me lo esperaba, tampoco lo cuento. No fue tan obvio, ¿verdad? No fue tan forzado. Tampoco de que el bueno haya tenido algo que ver en el origen del malo. Tampoco, es innato el poder, es innato él. Y también que yo me esperaba cuando el Thor estaba ahí tirado, que la... ¡Ay, ya va a caer la lágrima! Y la lágrima de la bicha no va a despertar. No, le cayó el martillo. ¡Puta, está tu lágrima! ¡Y apartate, puta! Entonces, eso me llegó, pues, que no cayeron en esos clichés que... ¡Puta, huevo! Ya, la bicha... ¡Ah! Aunque sí... Hasta que le dice el todo estaba, no, yo no quiero pelear con vos, hermano. Ah, pues me voy a matar a aquella cabrona. Ah, de mono verga. Ay, sí. Pero no viste la escena de que sálvame. Sino que lo manejaron bien, lo manejaron bien. Sí, y no tuvieron bueno. esos clichés. Además, si te pones a pensar que comienza la película, la historia, básicamente con Thor con poderes y a media película los pierde. Uh-huh. Cuando las historias de origen son al revés. Cabal. El bichito que no tiene poder y obtiene algo. No, y eso que también al final, eso estábamos hablando también, que la pelea contra Loki no fue de que, ese me enfrento a Loki, pero estoy con la mitad de mi poder y el martillo así como medio resquebrado. O ya estoy bien hecho mierda. Ah, o ya me llevo de ventaja. No, sino que ahí de tú a tú con full power. Y esa es una de mis pequeñas quejitas. Ay, ¿qué? ¿No te gustó? La pelea, fíjate que Loki no debería de poderle haber aguantado tanto tiempo a Thor en esa pelea, considero yo. No había demostrado en la película que pudiera tanto defenderse solo con una espada. Hubiese tenido que ocupar magia, que notaba que hacía algo. Razón. Lo ocupó en un momento. Cuando ahora que vos lo mencionás, las ilusiones, es cierto. Ahora que vos lo mencionás, sí, pero en el momento a mí no me molestó. Aunque acuérdate que también andaba la lanza de Odín, que esa lanza también tiene su nombre. Ya de por sí es poderosa. Fíjate, hubieran resaltado ese hecho, fíjate. No, si pero me hubiera notado en el momento. Sí, y fíjate, eso sí lo tomo como detalle que le faltó. Al final, cuando está el Bifrost, uh-huh. que se está cagando, hubiera agarrado la lanza y eso hubiera ocupado para requebrar el puente. Sí. Y así. Y le hubiera dado con el martillo a la lanza. Yo digo para dejar a Loki atrapado, pues porque ya lo tenía bien jodido. No, tenía martillo. Un martillo, tenía que pegar con martillo. No, tenía que ser con la lanza. No. Vos sos de los que querés desatornillar y agarras un martillo y comenzás a sopapear el tornillo. Tal vez así se da vuelta. Ah, eso funciona. Mira, ya que mencionas el Bifrost, me encantó el hecho de que mantuvieran el concepto de un puente arcoíris. Solo que no estaban formando de las líneas, sino que todos los colores estaban ahí. Ahora, cuando ponían un paso, se veía el color. Pero ahora, yo veía el Bifrost bien mecánico. Yeah. O sea, ok, el Thor lo quebró, ¿por qué no se encontró? Igual, eso mismo pensé yo. Es como que, bueno, ok, de algún lado salió. Exactamente, alguien lo hizo. Mex, pues. Pero acuérdate que hay que mandar el pedido a la ACME y para que te lo hagan y que lo regresen no es posible, ¿verdad? Que no es overnight shipping. El tiempo de entrega de ellos que hubiera sido 15 días es 100 millones de años para los terrestres, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la película un mop ahí arreglándolo. Sí, pues cabal, ya lo andaba ya trabajando en arreglarlo por lo menos. Obras públicas Asgardianas. Pero no, alguien haciéndoles la inspección por el permiso de trabajo. Sí, cabal, la OPAM sin pedir el permiso. No, pero lo que sí me dio es que la impresión en la película era que fue como que bien final, ¿verdad? Como que todos decían, puya, se fregó esto y se arruinó. Pues se arruinó y se arruinó. Ya nunca más vamos a tenerlo otra vez. Se quedó con la Manuela, el Thor. ¿Y el Heimland? Heimland. ¿Cuidado sin trabajo? ¿Cuidado sin trabajo? Cuidando el barranco, el pobre. Como los chuchitos que cuando se muere el dueño y que lo van a esperar a la estación de bus y nunca regrese y pasa. Torito. Torito. Mira, otra cosa que me gustó en general de la historia, no es una película de superhéroes. No ves al tipo enmascarado que trata de ocultar su identidad y que va a detener al ladrón de bancos, a salvar a la viejita. ¿Tienes razón? En ningún momento hace nada de superhéroes. Simplemente se enfrenta al Destroyer, pero... Y es lo único. Y otra cosa. Y es porque lo mandaron a matarlo a él. No es ni siquiera que voy a defender aquí a la Es como las caricaturas de Bugs Bunny contra Elmer Fudd. Él se defiende porque lo quiere matar a la Claro, claro, claro, claro, claro. No, y otra cosa, fíjate, hablando de la gente Coulson. ¡Qué hijo de puta! Sí, la película es de él. En el principio yo dije, puti, ¿cómo es que tan pendejo que lo dejó? Que lo dejó que se lo llevaran cuando lo tenía. Ah, no, sí lo siguió. O sea, pues sí, el hijo de puta, no, punto, que lo lleve. Pues. Cuando lo dejó, le dice, va, y le disparo. No, espérate, quiero ver qué pasa que cuando agarra el martillo, vea. O sea, como que el hijo de puta siempre, todo este cabrón es, vea. O sea, y después cuando llega y no se le ahuevó de ponérselo enfrente a Thor, vea. Y que puta, yo lo acabo de tener preso a este cabrón, vea. Y me llegó que el hijo de puta, no, puta, somos cheros, los dos queremos lo mismo. Ahorita déjame que tengo que arreglar este huevo. Bueno, y le ofrece, cuando regrese te voy a ayudar a vos. En lo que S.H.I.E.L.D. necesite. Entonces ya prácticamente quedó el compromiso, ¿eh? Hey, Sensei, aquí vos me mandaste algo sobre el cubo cósmico. ¿El culo cósmico? Dilo. No, dale vos. Puta. Ah, no. Usted participa o se va a dormir temprano. Sin dale, paso. Dale. No, fufuyo. No, de que ya ha salido cosas relacionadas al cubo cósmico con otras movies. Que en Iron Man 2 dice que se ve un hipercubo en las notas del papá de Stark. Sale en el Blu-ray. Ah, ok. También que va a salir en el plan de dominación del mundo del Capitán América. Y también, obviamente, en la escena final de Thor. Pero fíjate que estaba leyendo que los Skrulls tuvieron que ver con eso. Con el cubo cósmico. Ajá. Fíjate que no me puedo toda la historia de eso. Yo, sí, me acuerdo... lo que la gente está especulando desde hace meses es que ya sea en la primera o la segunda de los Vengadores, salen los Skrulls. Y que la gente Coulson es un Skrull. Puta. Uy, no, puta. No puede ser. No puede ser. Pero... no sé, fíjate, porque ahí siento que ya estaría metiéndole mucho a la película de Avengers. Ah, es que espérate. Con varios malos. No, es que fíjate que últimamente el actor de Loki está dando varias entrevistas. Sí, y yo creo que lo van a callar porque está hablando mucho. Está hablando mucho. Se ha tomado muy en serio su personaje. Sí, que va. Está manipulando. Entonces dice que el plan de Loki es cósmico. Uh-huh. No. Okay. Entonces, bueno, y eso fíjate que sí me molestó en la película, pero cuando leí esa entrevista dije, hey, qué bueno, porque yo pensé que Loki desde el principio iba a tener todo un plan maquiavélico de conquistar el mundo el universo, pues. Sí, lo arma al final, Y no, simplemente era quedar bien con su papá. No, y lo armó como hacía medio camino, ¿no? Entonces, dicen que el actor dice, bueno, vamos a averiguar en Los Vengadores qué ha estado haciendo Loki desde que se cayó del puente. Mm. Y por eso es que ya ves que le interesó el tal cubo y ya está tomando posesión o manipulando al doctor y toda la cosa. Sí, o sea, dice él que va a ser un malo chivazo. Sí, que no se va a sentir 7-1. Esa fue otra cosa que dijo. Que iba a ser 8-1 y que me va a hacer mierda. No, sino que él se le va a poner a la par. Entonces la madre dijo, 8. Sí, Capitán América, Hulk, Iron Man, Thor, 4. Hawkeye. Black Widow. Sí, man. No, Hawkeye. 6. Thor, Hulk. Ya estuvo. Ya estuvo. Entonces, Nick Fury. Nick Fury, posiblemente. Que cuenten a Nick Fury. Y están contando a Nick Fury y a Maria Hill. Pero eso es como que medio rebuscado. La Mara está esperando Wasp todavía. Es una que está en S.H.I.E.L.D. también. O el agente Coulson. Esta Hill es asistente administrativa de Fury. No tiene superpoderes. Ok, Mara. Tiene una 45. ¿Qué puntaje le dieron? ¡Está chiva! A ver. 5. Sí, 5. ¡Wow! Cinco. ¡Wow! 4.5. ¡Ah, maldito! ¡No! Julio. No, Julio. Julio. 5.5 para aumentar el de Julio. ¿Justifica por qué 4.5? ¿Por qué lo bajaste? ¿Todos no han dicho nada malo en la película? Ya pesó mucho. Next. No suficiente acción. Sí, no suficiente acción. Quería ver más el martillo que crecía. Hay bastante al principio y un buen vergaseo al final. Pero en medio, un desarrollo de historia muy bueno. Uh-huh, que no molestó. No molestó, súper entretenido, interesante. Ver cómo todas las maquinaciones de Loki eran sorprendente, que no solo fue al principio un poquito, sino que cada escena que él salía, alguna babosada estaba haciendo, diciendo. Por ahí nos preguntaban. Pero no hay suficiente acción. Sí. Espérate, y... sí, no, dale, pronto. Lo que nos estaban diciendo ahí, que si no les pareció extraño que no salió mencionado Ragnarok en la película. No, a mí no. Fíjate que no. Que en algún momento sacara la serpiente de posiblemente de Midgard, lo puedan guardar para una futura película. Y así se alejan de todos los superheroicos. Esta va a ser unas películas que van a ser ciencia ficción con fantasía. ¿Y los nueve reinos qué onda? ¿Creen que salgan todos? Nah. No, no salen ni en el cómic. Ya salieron dos. podrían utilizar, digamos... No, salieron tres. Fíjate que podrían, digamos, en una futura película ir a la Tierra de los Enanos para pedir que les hicieran otro martillo. Tal vez el de Beta Ray Bill. ¿Por qué ellos hicieron algún martillo? Es que en los cómics, Odín le pidió al enano maestro que le hiciera el martillo. Es que ya ves, los enanos son palomas. Son malditos. Hey, Omar, ¿vos no has dado tu puntaje? 5 también. Ok. Yeah. Excelente movie. Es que no podía dejar que el puntaje estuviera por arriba de... Yo la quiero ver otra vez. Fíjate que sí, yo tengo ganas de verla otra vez. Yo la vi dos veces y la vería otra vez. Bueno. Nadie ha mencionado, pero ocupan un montón de frases del cómics. Cuando Sif dice, morí a tener una muerte de guerrero... Pero nunca dice, Asgard gritan, no, pero nunca Bosa, dicen, creo que lo say D, nay, nunca dicen. Sí, no, no hablan no. Así, ¿verdad? No hablan. Pero dice, por ahí había un easter egg que fue uno de los pocos que logré encontrar. Me imagino que porque la película todavía no ha salido, pues uh-huh. No le han hecho tanto. ¿Encontraste un huevo de Pascua? Ajá. Que arriba de hay una pancarta que tiene así como uh-huh. Como una montañita. Dice Batman. No, que dice que esta es la tierra, no sé qué, fantasy. ¿Y qué es el nombre del primer paquín a donde salió Thor? Ah, Journey into Mystery. Journey into Mystery. ¡Qué chivo! Mm. ¡Qué vergón! Es el único que encontré. Fija, al final, como nos quedamos a ver los créditos, y son largos, entonces para entretenerme me puse a leerlos todos. En una parte... ¿Te buscaste a ver si había alguien que se llamara Peter? No. Es que yo conozco a alguien que hacía eso. Okay. Aparece agradecimientos y sale Williamson. Quesada. Ah, el Williamson. Williamson, Quesada. El que vos, fíjate que a Straczynski lo mencionan más abajo, después de esos. ¿Quién fue el que escribió la historia? Dice. No, es que ahí salió. Ningún conocido. No, Straczynski. ¿Cómo no? Straczynski sale, pero fíjate que. No, fue la historia. Ahí está. Eso es lo que. Aquí estaba viendo los créditos yo de escritores y. Damn, ¿dónde está? No, pero en la película sí decía. Sí, yo no, al final no, vi, sale el nombre Straczynski. Es que yo vi que había un crédito de como consultores creativos, así Michael Bendis, sí. Straczynski, que sabe. Sí, ese creo que es el crédito, no es escritor. Es que Straczynski escribió la historia, pero no el guión. Ah, posiblemente entonces. Y mira, Straczynski sale, es un extra del pueblo. Este viejito, aquí está. Puta, de aquí lo voy a ver. Sí. Ah, sí, a huevo. Ah, sí, yo lo vi, viejito. Sí, es malo. Sí, puta. Ajá. Yo creo que era del cuando le dijeron al pueblo, abandonen, evacúen, es uno de los que sale. Evacúen. Evacúen, ya tú. ya ahí están preguntando de Don Blake. Ajá. ¿Cómo les pareció el uso de Don Blake? A mí me pareció bien. Me gustó que lo usaran de esa forma. Fíjate. Sí, porque le quedó. O sea, ¿viste Coulson? Le quedó el nombre. Ya lo sé, ese Fidel como... O sea, no está la identidad secreta de Don Blake que se transforma cuando pega el martillo en el suelo. Que creo que hubiera sido hasta añadirle mucho a la historia, pues. Mm. Pero sino que simplemente lo usó como identidad secreta, como alias, mientras estaba ahí. Ya. Yeah. All right. Bueno. Buenísimo. Entonces, señoras y señores. Sí, que gracias por todo. Y vayan a verla. Sí, está vayan buena. A verla, no se la pierdan. Y ahora. Y esa, por ahí vi una uh-huh. Y eso es otra cosa que, gracias por acordármelo, que estaban preguntando que si valía la pena el 3D. Y yo he no sostenido molestó. Que yo a mí estas películas de 3D me da lo mismo verlas y que de repente dejo de ver el 3D. Uh-huh. Pero aquí sí. Yo sí siento que me mantuve viendo. ¡Ey, qué chivo se ve! Uh-huh. ¡Ey, qué chivo se ve! Sí. Qué chivo lo hicieron bien porque uh-huh. Tú tenías razón. No la filmaron en 3D. Es digital. Y siento yo que en estas películas donde no son filmadas en 3D, sino que son hechas en 3D posterior, en postproducción, lo que me gustó es que no molestó el 3D. Uh-huh. Que no hicieron nada exagerado solo para así, a poke your eye out. Puta, que yo ya sentía que... ¡El martillo viene aquí! Ajá, cabal, no tontería. Es no. De las pocas películas que realmente las chichas de la totalmente hecha en 3D, porque varias que he visto aquí que son 3D, te quitas los lentes de media película y está todo sin ningún problema. Uh-huh. Esta no, sí. Esta fue full 3D. No, y la Natalie Portman corriendo en cámara lenta. Muy, muy cortita esa escena. Sí, hubiera sido 2 horas. Ajá. All right, señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando. El Capitán América. Es el... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Esta semana, como los gringos no han podido ver Thor. ¡Wow! No tienen Thor. Estaban ocupados en a ver qué. Saber qué están haciendo. Sí, a ver qué están haciendo. Bueno, la número 5 es Prom. ¿Prom? Es como Tron, pero... Pero porn. La versión porn de Tron. Prom, va a ser Prom. No sé. Mira, me imagino que es una película de esas de... De juventud y así. De high school y que van a coger después del prom. A menos que sea de terror y los maten a todos en el 4.2 en IMDb. ¿Terror, comedia o qué es? Terror. Es de terror. Es una comedia drama, dice acá. Ah. Un grupo de teenagers se preparan para ir al prom. Esa es la sinopsis. Puta, o sea, no, pero mira, lo que me llega es que es bien original. Sinopsis, no ha habido ninguna película que se trate de eso. Y bueno, me imagino que va a haber el chico que no tiene con quién ir y la chica que quiere que no qué y que al final el loser se va a quedar con la cheerleader. No, pero con la popular buena gente, porque va a haber una popular mala onda. Ah, claro, que al final va a quedar ella hasta va a caer en la piscina y va a quedar mojada y bien huevada. Sí, cabrón. All right. Se va a arruinar su vida. Next. La número 4. Pero la voy a ir a ver porque algún culito bueno sale. Agua para elefantes. El número 3, Tyler Perry's Madea's Big Happy Family. Y lo más cagado es que esa es distinta a la que dijo la semana pasada. Porque este Madea saca una película cada semana, le dijo. Y le pega. Sí. Putos, ¿eh? La número 2, Río, que sigue ahí haciendo dinero. Wow, número 2. Ya recordó 100. Y a mí que no me llegó tanto. ¿Y ya la viste, güey? Sí. ¿Cuál? Río, la del película. La del 2. ¡Ey! Ya la fui a ver yo. Mira, te lo voy a contar. Mira, está bonita, pero es bien infantil. La historia es bien sencilla. Es para niños. No, pero no es como otras que tienen varios niveles que vos decís. Un adulto la puede disfrutar bastante. Yeah. Esta es simplemente bonita y a mi hija le encantó. O sea, cumple con su cometido. Y lástima, cantan demasiado, eso sí no me gusta. Ah, cantan. Cantan. Sí, en Río. Bueno, ¿y ya la viste o no la has visto? Pues sí, estoy hablando que ya la vimos. No cantan en Río. Bueno, bailan pues, pero hay bastante. No bailan tampoco. Sí. ¿Cuál fuiste a ver vos? Está en la disco, Río, en la disco, cuando está en el tranvía, que es la que es para llorar, cuando está en la selva por primera vez, al principio de la película que salen mil, cuando está el pollito azul, salen miles. Tiempo. Omar, ya la viste. Sí. Pero se me olvidó, es tan cacasa que se me olvidó. Bueno, se durmió en esa parte. Bueno, sí. Y la número 1 es Fast Five, que es la quinta película de Fast and the Furious. Yo la quiero ver, man. Que vos la querés ver. Ya está aquí. Que aquí como, yo quiero ver como que hacen así el mismo truco que quieren hacer con las Avengers. Este viernes, perdón. Holy crap, tiene 8 puntos en IMDb. Mira, sale, hacen el mismo truco que quieren hacer con los Avengers, que agarran a los de las películas anteriores y hoy sí los reúnen todos. Ajá. Pero los únicos que eran diferentes, aparte Vin Diesel y el surfeador, el de Han Solo, es el de Tokio. El de Tokio, ese es, para mí es el único. No, pero ponerle que en la primera sale Vin Diesel y el otro culero. Y el policía. Ajá. Paul Walker. En la segunda sale el culero y un Tyrese Gibson. Ah, es que me negué a ver en la 2. En la tercera no sale ni uno de ellos, sale un chino. No, esa no es la última. Cronológicamente la tercera es la última. Porque ahí se muere el chino. Después sale... Vuelve a salir Vin Diesel. Sale Vin Diesel con el Paul Walker. Y ahí es donde se muere la Michelle Rodríguez. Y hay tres sale cortos. Tyrese. Hay tres cortos adicionales. No, de no, va, entonces en esta última sale Tyrese, sale... Y la Michelle Rodríguez aguantó hasta una cuarta película. No, es que no salió en la primera. No salió en la segunda. No salió en la segunda. Se murió en la tercera película que salió ella, que era la cuarta. Sí, es que hay una que está en el orden. Vale. Y se supone que hay dos cortos, uno de 6 y otro de 12 minutos, que son previos a la película, que están relacionadas. Y creo que van a hacer un tercer corto que lo tienen que dar antes de la quinta movie, que te cuentan. O sea, no vean esa movie si quieren continuidad. Veanla para ver los ahí carros. Te cuentan por qué es que ocurre la misión de la misión corta que salen a 4, que es porque se roban el camión de... ¿cómo se llama? Sí, República Dominicana. Okay. Pero sí, yo la quiero ver. Si son fans, vean. Bueno, un par de bolas interesantes. Está esta movie, creo que la habíamos mencionado, que se llama Dylan Dog, que es una con Brandon Routh, el ex Superman, que es basada en un cómic. También abrió esta semana pasada. en la posición número 18. Holy crap. Oh. Ups. Hizo 754 mil. ¿Cuántas salas? ¿Cuántas salas? Poquitas, 875 salas. Y aún así es un montón. Sí, o sea, no le fue bien. No. Fíjate que. Dylan Dog, Dead of Night. Sí. Aquí dice 2010. Put. El ingreso por sala está algo bajito, está como 800 por sala. Y las top están arriba de 1000. Fast sí, Five está en $23,000 por sala. Le ha ido súper bien, así hizo 86 millones. No, es que se ve bien. Es movie de carro. Es movie que tiene sus seguidores. Carros y culetos. Vean. Que... Ahí me llega la extra cuando le dicen: va, miren qué tío de puta. No los dejen que se suban en los carros. Siguiente escena. Okay. Right. Bueno, señoras y señores, continuamos. Entonces, con unas cuantas noticias. Desde Argentina. Adelante, Julius, con las noticias de cómic para esta semana. Che. Mira, descubrí un cómic bien chivo que se llama Mafalda. Y lo mejor es que lo venden en libros chiquitos y uno bien grande. Pero lo leí y no lo entendí. Y el mismo señor tiene otros que son sin palabras. Eso me gustaron más porque no hay que leerlos. Ah, no, esos son de mi tipo. Sí, sí. Señor. Mira, la otra noticia del fin de semana es que murió este señor Osama. Osama. No Obama. Osama. No se casó. Que tampoco es decir Ohana. ¡Ey, el doctor llegó a la boda! Osama Montana. El doctor llegó a la boda. Sí, ahí sí, véanlo en el blog. Sí, por si se desmayaba. Mira, hay un sitio de apreciación de la hermana... De la pipa. De la pipa. Porque está medio buena. Pero bueno. Pues se murió Osama. Se murió, entonces. Ahora la preocupación mundial es qué va a pasar con la novela gráfica de... del amigo Frank Miller, Holy Terror. Ahí queda obsoleto. Porque era una historia desde hace días que está escribiendo de Batman contra una organización terrorista conocida como Al Qaeda. Entonces quedaba ya como hoy va a quedar algo desfasado. Ahí le está secretando a la hija. Pero nadie, solo todos los escuchan, lo oyeron. ¿Es la hija o...? Bueno. Era la hija, era... Nunca lo van a saber. Se terminó el día más brillante, finalmente. Brightest Day. Vamos a encargarle a Tico Man que lea qué pasó. Porque en el siguiente episodio lo que podemos adelantar es que Aquaman quedó vivo y va a tener su propia serie. Queda vivo también el detective marciano. El que quedó muerto de regreso es el Boston Brand. El que lo revivieron, ese sí se quedó muerto y va a quedar otra vez con una misión. Con el poder de tomar posesión de seres vivos para influir sobre su comportamiento. Pero dicen que va a haber una nueva misión en la que va a tener... que tomar posesión sobre para influir a los que están muertos, como que no muchito les diría. No. Tal parece que la Hot Girl sigue muerta, pero está así como en una zona gris. Y el otro historia que quedó pendiente y que le van a dar seguimiento es a buscar la criatura del pantano. Oh. Tico Man iba a dar otra noticia, pero como se nos fue de emergencia, me voy a cagar. No lo quería poner. Perdón, en esa perdón, palabra. Se va a hacer pupu. Y a defecarse, dice. Yo tengo noticia. Man, mientras viene Tico Man, espérate. No, yo tengo una noticia que está relacionado al pequeño inconveniente que hemos tenido con Sony. Sony ha anunciado a todos los jugadores de la DC del DC Universe, del juego DC Universe, que le va a regalar 40 días una vez se restablezca el servicio a los jugadores. Y creo, no, miento, van a regalarle 30 días más un día adicional por cada día que el servicio no ha estado restablecido. O sea que ya son como 2 semanas. O sea que son 14 días más. Prácticamente un mes y medio, les va a dar un mes y medio. Porque todavía no está, ¿verdad? No. Y además, dicen que no, ya estaban restablecidos. No, ya está el PlayStation Network. No, ese todavía no está. Y ese estaban restableciéndolo y de repente hoy se cayeron un puño de cosas más el día de hoy. Del mismo hicieron un buen de todos los Sony sites. Adicionalmente de los 30 días. Es que se empezaron a pelear con los hackers. Creo vos. Ah, yo no sé, pero está... Adicionalmente de los 30 días. Sí, yo quiero un Xbox. También les va a regalar una máscara para que lo pongan en su super, a sus superhéroes, que está basado en la máscara del Caballero de la Noche. Sería Batman. Batman. Según yo, los caballeros que cobran de noche. Nicolás. Mira, la otra noticia que íbamos a comentar con Tico Man era de Action Comics 900. Action Comics 900 salió en todas las noticias la semana pasada. Noticieros así a nivel mundial. Parece que en eBay la primera impresión ya está a más de $30. Y ya se fue a una segunda impresión. Vendió bastante. Por una de las historias de respaldo que tiene el cómic. O sea, la historia que se venía desarrollando, que Julio había estado leyendo, esa concluye así normalmente. Pero una de las historias de backup, no me acuerdo el escritor, quién había sido. Pero, ¿Julio, el escritor? Ahorita te digo. Goyer, creo que era. Sí, él. David Goyer. David. Ajá, qué bien que lo dijiste, Julio. David. Hizo una historia en la que Superman se va a Libia o algo así, a uno de estos lugares. Irán. A Irán, perdón. A uno de estos lugares donde hay demostraciones civiles para derrocar el actual gobierno. Y como que no hace nada, solo se queda ahí parado. Entonces, después llega alguien del gobierno americano, ya después, y le dice, ¡ey, puta! ¿Qué onda es aquí? O sea, ¿y él ahí como Superman? Él llegó como Superman. ¿O ahí en saquito? No, llegó como Superman. Entonces, lo que le están reprochando es que, mira, entonces se ve mal los Estados Unidos porque parece como que le estamos declarando guerra o algo así a Irán y no sé qué, y relaciones internacionales, bla, bla, bla, bla. Entonces viene Superman y dice, mira, yo lo que estoy pensando es, bueno, tal vez ahí vos la leíste. Sí, la leí. Le dice, voy a renunciar, o renuncio. No, lo que le dice, mira, no es la primera vez que me meto en este tipo de problemas porque me asocian a mí públicamente con Estados Unidos. Así que el tema más sencillo es que mañana me voy a la ONU y voy a renunciar a mi ciudadanía estadounidense. Y me convierto en ciudadano del mundo o algo así, dice. Ese fue la bomba. Entonces, va a necesitar que pedir visa. Lo divertido y por el tema por el cual no lo van a hizo más ruido. ¿Dónde está su ahorro? Mire su cuenta, ¿no? Mire, yo no le veo aquí como que este quiera salir de Estados Unidos después, va. El tema por el que hizo más ruido en los noticieros es que coincidió casi con la noticia de Obama. Entonces, algunos han criticado de poco patriótica la actitud de DC Comics de publicar una noticia de un héroe. Noticia de Obama del certificado. Uh-huh. Perdón. Gracias, Tico. De Osama. Osama, sí. Sorry. No, pero esto vino antes, mucho antes. Sí, porque esto fue la semana pasada. Eso salió el miércoles. Uh-huh, comenzaron el jueves los primeros comentarios. Domingo fue que anunciaron que se murió. Sí, no, pero hoy a raíz de lo de Osama... La mano cansativa ha tomado más resonancia el tema. No tiene línea directa con la CIA para que les diga, mire, vamos a matar a este hijo. No, pues sí, pero es... La mala vez que la agarre cualquier modo. Estaban criticando a DC Comics por una actitud poco patriótica, no soportar, dar soporte a Estados Unidos, a la actitud del gobierno, y decir que el héroe más grande e icónico del país renuncia a la ciudadanía es como decir, hey, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. De repente aparece lo de la noticia de Osama, y específicamente porque Superman de casualidad había ido a Irán y había demostrado una actitud pacifista. En extremo pacifista porque... No necesita pacifista, como que hey, dámonos verga aquí con Irán, con el gobierno. O sea, tampoco es así. No, como porque que... se fue a parar en medio de los manifestantes no contra los... y donde del otro lado estaba la guardia de honor, no sé cómo, armados. Y al final, en la última escena, se ve que uno de los de la protestantes le da una flor a un soldado. Y el soldado la acepta. Uh-huh. Entonces dice, aún tenemos esperanza. La historia del Paquín es la que se muestra bien pacifista en su contenido. Sí, bueno, la cosa entonces, que se revela contrasta con lo que hicieron con la misión de atrapar al fulano. Con la noticia original, o sea, el revuelo era ese, que había renunciado a la ciudadanía estadounidense, pero ya lo arruinaron, ya no es gringo, así que ya no lo queremos. Entonces, y el traje no va a ser azul con rojo. ¿Va? Cabal, entonces, no, ya sí. Va a ser azul y blanco, como la bandera del Salvador. Entonces, hay muchos comentarios. Y los calzoncillos. El escudo. El frenazo. El gorro frío. Calzoncillos, no. Y aquí el gorro frío. Bueno, entonces, Va a cambiar con una J. Superman. Pero entonces muchas reacciones sobre reacciones. O sea que... O sea, como que todo es permanente en cómics, como siempre lo sabemos. O sea, sí. O sea, ya hasta lo mataron y ya volvió. O sea, bueno, y lo divertido que vos, como vos decís, es una historia secundaria. Nadie mencionó la historia principal, la gran lucha con Lex Luthor, que era épica, que fue como de 60 páginas. Ya es querer hacer despije por chota. Sí, o sea, y decían, la agenda liberal de la DC, que no, la agenda que tienen que hacer pisto, ya está en segunda impresión y han vendido un vergo de cómics a raíz de esto. O sea, es lo que quieren, hacer dinero. Denle 5 años y ya va a haber otro cómic donde Superman, sí, yo entiendo que los Estados Unidos son la principal fuerza del bien en este mundo, por eso me quiero hacer. Y va el pues hoy no, hijo de puta. Y el presidente va a decir, ok, vos sos americano, aquí está tu pasaporte. Yeah. O sea, lo pueden revertir en 2 paneles. Pues. Uh-huh. Puta. Sí. Sé que. Next. Yo tenía una noticia. A ver. Que estaba leyendo que a Samuel L. Jackson le huevearon el libreto. Su copia del libreto de los Avengers. Uy. De los Vengadores. Cuidado con. Ey, Mara, cuidado con spoilers en internet. Entonces. Se lo huevearon. Entonces, parece que habían posteado un par de fotos con un poco de contenido. O sea, fotos de libretos. Y decía que había el libreto Samuel L. Jackson, así como en marca de agua. Y así se veían como varias escenitas, así como que qué es lo que va a pasar en esas escenas. Entonces, parece que esas escenas específicas que habían sido publicadas en foto, las están reescribiendo, las están cambiando un poquito. La producción de la película se detuvo por un momento mientras hacían eso. Y mientras investigaban cómo se pudo haber perdido, quién tuvo acceso a ese libreto y todo eso. Entonces parece que eso lo van a revisar. No sé si ya se restableció el servicio o si ya están volviendo a trabajar, pero sí, ahí pasó, hubo un incidente. Hey, qué mala onda. All right. Okay, bueno, con eso terminamos las noticias de cómics para esta semana, pero también tenemos un cómics leídos esta semana. Julio siempre lee para un cómic bizarro. Hoy no, leyó un cómic. No. Hoy leyó más fácil. Mainstream. No. Ni en el avión, leí. Contra Action Comics 900, ¿cómo terminó la historia? No, es que solo leí la historia de acá para la noticia. No, masificado, Julio, ya lo perdimos. Y estoy reprochando de esto y la gente no se dio cuenta del. Julio, qué mal te dices. No, tenía que leer uno de acuerdo al la carnita del show. Leí The Mighty Thor, número 1. Yo estoy esperando que salga la copia chafa, All Mighty Thor. Este es el nuevo Paquín que sustituye o viene a reemplazar al que se conocía como Thor, a secas antes. Uh-huh. Y sigue siendo escrito por el escritor anterior de Thor, Matt Fraction. Si quieren saber mucho más de él, oigan el programa de hace 4 semanas. La carnita, ese día era carnita dieta. Era tofu. Y lo mejor es que no queríamos dar muchos spoilers. Volvieron a contratar a Coipel, que era el que dibujaba en la época de Straczynski. Que es el diseño muy bueno del ups, ahí está. Entonces, mira, la historia en sí es de este Paquín, es medio hostigue. Galactus. Mandan a Thor al centro del árbol de ¿cómo se llama? Isgadril, creo que The es. The World Tree. Porque de la aventura anterior lo tuvieron que herir casi de muerte al árbol para destruir a los enemigos que habían venido a conquistar Asgard. Ajá. Entonces ahora tratan de curar al árbol. Entonces la única forma de hacer es que se ponen unos trajes tipo de astronauta que... Asgard, y va con Sif al fondo del árbol, que es una cosa que está a leguas y leguas de distancia. Es un ámbito bien místico. Uh-huh. Y se encuentran con 100 pies gigantes que son como cristalinos y de metálicos y tienen que luchar. Toda esa parte es hostigue. Uh-huh. Y quien les ayuda a último momento y gracias a él logra a Thor completar la misión es Loki, que aún anda de niño. Y están poniendo a Loki con una personalidad muy similar al nuevo Robin, a Damian en Batman. Mm-hmm. Se está asociando bastante el niño impertinente, pero que versus. pero que hace al final algo bueno. Ajá. Y mira, y sigue de hecho mierda Odín. Fíjate que en este paquín específicamente no se logra ver. Sin embargo, él fue el que le pide a Thor que se vaya a meter al árbol para rescatar la semilla. En la mitología revisada que te habían presentado en los últimos 10 paquines, te habían dicho que cuando el papá de Odín creó el universo, fue porque encontró esta semilla y plantó el árbol. El árbol creció instantáneamente y creó todo el mundo. El árbol creció. Bravo. Alberto Cortés. Cae en la ropa interior así de los geekos. Pero la quiero bien lavada mañana. No, hombre, tiene que tener frenazo. Lo viento al fuego. Así se venden mejor allá en Japón. Así que, pero lo interesante, esa parte de la historia, como te digo, es hostiga. Lo interesante es que te dice que recuperan la semilla y algo quiere hacer Odín. Y Thor no está de acuerdo. O sea, que ya te va diciendo que la actitud de Odín aún no va para mejorar. Y por el otro lado, lo que sí promete más es que te muestran al Silver Surfer, que está buscando mundos para alimentar a Galactus, que hoy él se ha comprometido a buscar mundos donde haya sucedido una catástrofe y que ya no hay nada vivo. O sea, ya toda la civilización que había ahí desapareció. No hay mucho. Pero el mundo es un mundo que tiene capacidad de sostener vida. Entonces son de los que de Galactus se puede alimentar. O sea, que sostiene vida pero sin civilización. Sin civilización o que ya no hay vida pero porque pasó algo. Y son los que le da de comer a Galactus, así con cucharita. Tenga. ¿Qué viene el avioncito? Y solo se ve que al final en la última página dice, llega a la Tierra. Y el Galactus... Porque ha detectado posiblemente en el árbol que está muriendo una fuente de alimentación. Entonces ahí ya se viene ves venir el Galactus versus contra los Asgardianos o contra Thor. Está bien. Y el otro que quería mencionar así solo de pasada Interesting. Es que el mini evento en Green Lantern ya va bien adelantado, ya va por el quinto capítulo. El mini evento ya va por la 18. La guerra de los Green Lanterns ya no es spoiler. En el primer aparte te muestran que el malo, el enanito es azul, es Crona. Ah, okay. Que es el guardián legendario que jodió el universo, que jodió el universo, la entropía, que quiso ver el inicio. Y que por eso se hicieron los guardianes. Revelan otra cosa así como bien interesante, que fue Crona el que reprogramó a los Manhunters para que fueran a destruir el sector, el 666, si no me equivoco, ¿ves? Que es donde está el planeta del Red Lantern. Que por eso lo destruyeron y por eso él está todo. Malditos guardias. Así que ahora, Crona, como domina todas las animales del zodíaco de colores. Que eso, se están robando las criaturas que están dentro de las linternas. ¿Verdad? Así es. Entonces, ataca Oa. Y meten la linterna verde a Parallax. Y con eso logra controlar a todos los linternas verdes. Excepto a los que no puede controlar nadie. Como Hal Jordan, Guy Gardner. O sea, que ellos contra todos los demás linternas verdes. Por ahí va la historia. Pero metió a Parallax en la linterna verde. Sí. Y por eso está controlando a todos. No, lo que pasa es que... Estaba prisionero ahí millones de años, supuestamente. Sí, no. También te habían estado contando en el nuevo título de Green Lantern, que es el tercer título que lanzaron, el de Guerreros Esmeraldas, Emerald Warriors, que Guy Gardner fue al sector prohibido, no sé. O sea, ya tiene otra vez poderes de Green Lantern. Sí, es parte de los... Sí, ya de hace como un año y medio. Fue al sector prohibido donde encontró que regalando los anillos. Donde hay un tipo que está robando poder de los anillos a distancia, los Green Lanterns, y que si un Green Lantern se acerca mucho, lo logra dominar mentalmente. Entonces, ese lo dejé de leer, ese pa' aquí. Solo leí los primeros 6. Pero ese viene a... Entonces, ahí te explicaron de que ese fulano estaba trabajando con Crona. Encontrar un método para control mental de los Green Lantern. Entonces hoy lo está aplicando con Parallax ahí en la... Así que si a alguien les interesa, no es la mejor historia que he leído, especialmente porque va bien lenta. Lo están publicando en los 3 títulos al mes. Debería ir más rápido. Debería ir más rápido, pero vos ves que van a ser como unos 12 títulos, 12 capítulos. O sea, 4 meses. unos 9 o 12 y no. Hay alguna historia que podrían contar en la mitad de... Vaya, señor productor. All right. Deme mi dinero ya. Continuamos entonces, señoras y señores, con unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente, y les daremos lectura en este momento. Miau, miau. Ya vendré el martillo, miau, miau. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Samuel, que nos dice: estimados geekos, mis estimados shidoshis de las ciencias geekas, saluda a su amigo a la distancia, Samuel, ahora a 4600 MSNM. No sé qué quiere decir eso. Metros sobre el nivel del mar. Ah, wow. Un saludo a todos los geekos, en especial a Sensei. Mira, te dijo 4000. 4600. Eso es, no es el que nos escribe desde el Tíbete. Creo que sí. Pues, no, pero es que no 4000 es un recachimbo. Sí. Un saludo a todos los geekos, en especial al Sensei. A todo esto, avisen en qué episodio estará en el estudio A, porque desde ese, porque de ese episodio pienso ser productor ejecutivo. Les comento. Sí, espérate. ¿Cuánto va a dar? Sí. A ver si vale la pena. Sí, Sensei. Mira, traer al Sensei cuesta. Para que es una inversión. Para que abramos ese portal. Sí. Para poder ir al Sensei, que de repente apague el San Salvador, porque vamos a ocupar toda la energía. Depende, pues. A huevo. Ahí está. ¿Cuándo va a venir, Sensei? Mañana. No sé. Tanto decir. Hablar de figuritas, puta. Ya me siento. Hoy me llegó la abominación. Y yo feliz, ¿no? Bueno, qué linda mi abominación. Mira, en el baño. En Teruguanila al Calmo, bueno para eso. Eso se movía. Se moviente. Les comento que aquí en Perú, gracias a los esfuerzos de una asociación, Grupo Kingdom, y un periódico llamado Perú 21, es que tenemos el gusto de semanalmente contar con más de una publicación de cómic en español. Es así que han publicado ejemplares y series como Civil War, World War Hulk, One More Day, Brand New Day, Batman Year One, Una Muerte en la Familia, Killing Joke, entre otras. Actualmente está en publicación Secret Invasion. Sé que no son las super novedades, pero no quiero dejar de reconocer el esfuerzo que representa este tipo de entregas. Un poco más que un dólar cada revista es una idiosincrasia latina, donde los chistecitos, así le dicen a los cómics por acá, son cosa de niños. Pese a ello, considero que se ha avanzado bastante. Tanto así que este 7 de abril estaremos celebrando nuestro primer Free Comic Book Day en Lima, Perú. Lástima que por trabajo no estaré en Lima para esa fecha. Para los que creen que ser geek es sinónimo de vagancia, quiero preguntarle a los geeks qué ocupación, estudios o grados académicos tienen. Espero que preguntar esto el tiro no me salga por la culata. Soy licenciado. A ver, Ticomán es licenciado y con maestría en Administración de empresas. Yo soy licenciado en economía y empresario. Brito, Ingeniero químico. Julius, Ingeniero electricista. Rampage, y es eléctrico también. Licenciado en informática y certificado Microsoft. Ahí está. Y el Sensei, ingeniero químico también. Ingeniero químico y maestría en sistemas de manufactura y en, ¿cómo es? Y administración de empresas. Ahí está. Así que ahí estamos. Y el Sensei también en comicología. En comicología. Así es, así que esos son los títulos. En paquinería. Paquinería. Bueno, Kiko, se despide su amigo Sam, no sin antes solicitar por un segundo podcast de dibujantes de masitas, ya sea hace horas o de repente uno dedicado a Thor, con miras a su próxima película. Ya tuvimos uno y ahorita estamos teniendo otro. Así que buenísimo, muchas gracias a Samuel desde Perú, ahí están los 4600 metros. Tenemos también acá un email de nuestro amigo José Morgan, que nos pone: hola geekos, mi nombre es Morgan, déjenme les cuento una pequeña historia con un final feliz, happy ending, ¿no? Ah, es un masaje, sí. Fue un masaje ahí con... El día martes 26 de abril, a eso de las 7:30 de la noche, hora de Culiacán, hora en la que los comiquicos ya se encuentran grabando en El Salvador, venía manejando y escuchando el episodio 313 de Lady Death. Me atrasé un poco estas semanas en compañía de mi esposa, dice acá. Otro con carnita light. Que venía en el auto conmigo, dice acá. Ajá. Y oyendo los Geekos. Mm. Tuiteo que estaba escuchando Comic Geekos mientras venía, mientras veía la cara de baboso que ponía. Ah, ella tuiteó, perdón, que estaba escuchando los Comic Geekos mientras veía la cara de baboso que ponía yo con las barcazadas que los Geekos acostumbran a decir semana a semana. Hasta ahí no pasa nada, pero el día jueves que me dispongo a ponerme al corriente con el episodio de Chu y lo empiezo a escuchar, y exactamente en el minuto 12:45, escucho a Omar Man decir que estaba recibiendo un tweet de una masita, así con mayúsculas y bold, dice que, llamada Almendra, que los está escuchando, pero que no logran verla en el IRC. Pues resulta que esa Almendra es mi esposa. Y casi nos orinamos de la risa al escuchar la repercusión que tuvo ese inocente tweet que terminó en acoso y todo. Aun cuando ya estaban prohibidos para ver Tomás, dice que. Y debo admitirlo, creo que fui yo el tío. Me sentí honrado de saber que mi esposa es considerada una masita geeka. Pues debo decir que es fan de Scott Pilgrim y muchas películas bien, geekas. Bien, bien, bien. Espero no haberlos aburrido con tanto chorro, pero fue una sorpresa muy grata. Me despido. Mejor voy a mandar la foto. Mandó otra foto. Me despido con un emoji. Para mi masita, dice acá. Bien, bien, bien. Y también para Almendra. También dice que con el acoso pasado basta, dice. Postdata. Prometo mandarles una de esas donas con ate que tanto piden cada semana y ser productor ejecutivo para que a la masita de Behavior les toque el piripipi. Yeah. Bárbaro Morgan, muchísimas gracias. Pero de veras. Te vamos a llamar Capitán Morgan. Capitán. Por cierto, ya que lo mencionan, estaba yo haciendo cola para que me revisaran la recibieran la maleta en el aeropuerto. Estaba yendo los Geekos. Y había una cola, y Jesús madre, era una mega excursión que había llegado como 10 horas antes. Y entonces yo era como el puesto 101. Mi modo a escuchar los Geekos. Me acordé que podía bajar. Mi modo. Ahí me tené riéndome solo en la cola, que toda la mara hostigada en la cola solo me volteaban a ver como diciendo, oye, este, ¿por qué está gozando? Que mira, que va a pagar $300 de extra peso. Diego nos... Para que se deje de reír, pásenlo. Pásenlo antes. Pásen este, cabrón. Diego nos escribe y nos pone, mis queridos geekos, ¿cómo están? Aquí Diego reportándome desde la... ¿Qué es? Monzónica, Kathmandú. Chica. Hacía tiempo que no les escribía, ya que no contaba con una conexión decente, pero gracias a Dios que donde vivo pude conseguir bajar alguno de sus últimos shows, que he gozado rotundamente. Les cuento que aquí en Nepal hace ya tiempo que se estrenó esa decepción llamada Sucker Punch. Tranquilos que no voy a dar spoilers hasta que la comenten. Solo diré que son... O sea, el otro año. Sí. Ya, 180 rupias. Me imagino que esa es la moneda de Nepal. Y 2 horas que nadie me devolverá, dice. Fíjate que las rupias son de India, pero me imagino que ocupan la misma moneda en Nepal. En Nepal. Lo bueno es que hace unos días se estrenó Thor, así que pude verla y oír su show. Eso sí, no le tengo muchas expectativas, la verdad. Espero equivocarme, dice acá. Ah, podrá verla y oír el show, dice acá. Pasando a otro tema, les cuento que conseguí en la calle... En uno de esos milagros geekos que solo ocurren de vez en cuando, como cuando en una librería aquí encontré 3 revistas nuevecitas de Miracle Man de Alan Moore. Puta. Bueno, como les contaba, encontré 2 películas españolas. Una es REC, R-E-C. Ah, ese es famoso. Hicieron versión gringa que... ¿Cómo se llamaba? Quarantine. Uh-huh. Ya van 2 partes estrenadas y ahora están filmando la tercera. Vaya, un saludo para mi amigo Marcelo, que está en Barcelona trabajando en la ambientación de esa película. Hey, nice. Yo he visto la segunda parte y déjeme decirle que está muy buena. La historia trata sobre un supuesto virus que se desata en un edificio y que podrá estar relacionado con una posesión demoníaca. La película no da respiro de principio a fin y vale la pena. Otra película que encontré... Esto sí es raro, ya que estaba con carátula y todo, pero la película está en castellano, o sea, un nepalés que la compre no entenderá un carajo, dice. Y no tiene subtítulos, ¿no? La película se llama La Herencia Valdemar, creo que se estrenó el año pasado y está, digamos, basado en los relatos de Lovecraft. Tiene una ambientación muy bien cuidada y las actuaciones están bastante aceptables. Que parece que todavía están produciendo las montañas de la... De la locura o algo así. No, ya no. Ya no. Ya no. Yeah. Bueno, dice acá que la recomienda. En la sección Pregúntale a los Kikos quería saber cuál fue el primer cómic de superhéroes que recuerdan haber leído y qué impresión les causó. Editorial Novaro, papá. Sí, verdad, tuvo que haber sido así. Y me acuerdo que cortándome el pelo y tuvo que haber sido el Hombre Araña. Batman. No, algunos de esos de Batman o Liga de la Justicia. Para mí fue Batman. No, yo me acuerdo que fue el Hombre Araña. Mira, y realmente estaba tan chiquito que solo veía los dibujos, ni siquiera lo leía. Sí. La impresión que me dio es, ¡ey, qué bueno chivo esto, qué chivo! Uno de mis favoritos era uno de la Liga de la Justicia, que unos aliens estaban consumiendo el oxígeno de la atmósfera. O al revés, perdón, estaban poniendo demasiado oxígeno en la atmósfera. Entonces el mundo estaba quemándose todo. Pero era el desenlace de una historia, no supe nada. Eso es el efecto invernadero actual, por eso es calentamiento global. De algo así de hacer. Los carros emiten demasiado oxígeno. Solo tenía esa historia. Entonces, pero toman, por acá pregunta nuestro amigo Pablo Clemente, ¿cómo hacemos aquí en El Salvador para comprar en Amazon? ¿Cómo compraron ustedes el NAS, dice acá, desde Amazon? Tal vez puedan dar una pequeña internet. Guía de compras. Tengo una cuenta de PayPal y radico en México. Bueno, PayPal no es, por lo menos aquí nosotros para Amazon no lo necesitamos porque acepta tarjetas de crédito internacionales, quizás de los sitios que más fácil y menos trabas te ponen para tarjetas internacionales y muy confiable. También tenemos la suerte que la moneda aquí está en dólares. Sí. Sí. Entonces como que esa elimina un poco. Es un poco más fácil. Y también aquí hay varias empresas que dan el servicio de... Inclusive, cuando vos llenas un contrato para una tarjeta internacional, casi siempre te regalan 1 o 2 meses de casillero, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, que es un servicio que, así cuando haces las compras, en este caso Amazon, das una dirección de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, te llega a Estados Unidos y ellos te lo traen como un forwarder de Estados Unidos para acá, a la puerta de tu casa. Pagas un fee adicional. Pagas un porcentaje, un X dólares por peso. Pero te hacen los trámites y todo. Una cosa, eso sí es un detalle bien importante que Amazon no estaría mandando a un P.O. Box. Entonces, si se van a conseguir un servicio de courier, tiene que ser uno que les pueda ofrecer. A veces le ofrecen P.O. Box, pero esencial es que le ofrezca una dirección física donde les puedan recibir el paquete. Yeah. También Amazon tiene international shipping, pero es carísimo. Es carísimo. Entonces, eso, el P.O. Box, el servicio de courier este es para ahorrarse el tracking internacional, que como dice Rampage, es carísimo. Además que también te toca a vos ir a hacer el trámite de sacarlo de aduana, si es que pasa por aduana cuando te lo despachan directamente. Si es que te lo manda Amazon directamente. Yeah. Y ponete a pensar que estos casilleros o direcciones físicas no son tan caros, porque ellos lo que hacen es consolidan un montón de pedidos que vienen al país, entonces llenan un mega furgón y al final lo que reparten el costo proporcional al peso de lo que tú has traído. Entonces te sale una porción bien pequeña. Eso sí que el tracking que ustedes van a recibir de Amazon de su paquete es hasta que llega a su courier. Sí, eso es un buen punto porque yo a veces por probar le voy a poner overnight shipping, ¿verdad? Y que no sé qué, y vas así, el overnight, y en la misma semana que se está vendiendo de allá para acá, tienes que esperar, pues, porque, como dice Julio, hay que esperar a que consoliden todo lo que van a consolidar. Eso también influye en que quizás es más tardado el paso por aduanas, porque hay un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo, pero hay ciertas cosas que ahí quizás va a depender de los niveles de las tasas de impuesto de tu país. Porque hay ciertas cosas que no vale mucho la pena traerlo en cuanto a precio. Sí. Para nuestro país, es un cosas juguete. Electrónicas, computadoras, no, casi no paga nada. Ropa, juguetes, mejor comprar aquí. Muchísimo. Sí, me lleva putas. Fíjate que yo pedí unas camisas hace poco. Pueden llegar a costar más si lo compras de internet que lo vendan en el país. No, sale equivalente, fíjate. Porque yo hice el cálculo con estas camisas últimas que pedí. No, camisas, lo mismo. Pero cuando mi esposa quiso que le comprara Smash Brothers, que se lo compramos, porque todavía juego. Habíamos hecho todavía el pre-order, vino después de que salió el juego y nos costó $10 más que si lo hubiéramos comprado en una tienda acá. Puto. A veces es de balancear. Hay preguntas sin... Sí, el NAS específicamente necesita ir a aduana. O sea, acuérdate, todo pasa por todo aduana. Pasa por pero realmente no es que le van a agregar mucho tiempo, no es que van a estar retenidos. Aquí en El Salvador hay su sistema de semáforo, ¿verdad? Ajá, si el semáforo da verde, todo el furgón pasa, no hay problema. Si da rojo, cosa por cosa la tienen que revisar y luego pagar los impuestos. Pero es poco probable. Yeah. Y incluso si sale rojo y te lo tienen que revisar. Es un día más. Ajá, solo. Uh-huh. Sí, un aparato, aparato electrónico, no tanto de impuesto y va, salud. Yeah. Ahí lo que sí a veces atrasa un poco y depende mucho factura de tu. Exactamente. De tu servicio que te dé el forwarder. Es uh-huh como ellos manejan la factura, porque nunca va a llegar el pedido de Amazon con una factura adentro. Ah, bueno, sí. Entonces siempre te decía, está retenido en aduana por factura. Nosotros hemos probado varios servicios aquí en el país y el que estamos utilizando ahora me gusta que tiene un servicio que va, ya se lo mandó Amazon, va aquí, ponga la factura, ¡pum! Entonces ya no te la piden, ya ellos ya la tienen. All right. Alex Cerrato también nos escribe acá. ¡Torito! ¡Torito! Saludos malditos, en esta ocasión les mando la épica cantidad de 11 portadas de Thor. Hace días que no les escribía. Ah, no, yo quería 12. Ni le mandaba nada porque ustedes no me han enviado los cheques por el trabajo de diseñarle las portadas. Bueno, me imagino que se debe a que haber perdido el correo como el cheque de Julius, dice acá. Pero no se preocupen, voy a esperar a que me hagan el reembolso. Yo sé que les mandé una exagerada cantidad de portadas, pero entre más mejor, ¿no? Y todas fotos del Thor sin camisa. Sí. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Es que las hizo mi novia. Ay. Aquí les va mi opinión sobre Thor. Desde que vi las primeras imágenes tenía bajas expectativas sobre esta película. Esperaba más con ansias la del Capitán América, que se va a estrenar, que va a estar palomísima, dice. Pero ¿cuál fue mi sorpresa en el cine? Thor es una muy buena película. Lo mejor de Marvel desde Iron Man 1, aunque sin llegar a ser tan buena como esa. El arranque de la película es bruta. El diseño de Asgard es espectacular. Los gigantes de hielo son bien diseñados. Pero ahí está protestando mucha madre que los gigantes de hielo siempre sacan una cabeza. Sí. Una cabecita. Me gustó ese aire high-tech que tenía Asgard. Lo que nos da a entender que no son precisamente dioses, sino una civilización de miles de milenios más avanzadas que la nuestra. Aunque sin perder ese aire de divinidad. Thor se ve divino. Mi queja más grande era sobre el traje de Thor. En la foto, la malla metálica de los brazos se ve toda plástica, pero en la película se ve genial. Me gustó el detalle de los objetos míticos que están en la sala de trofeos de Odín. Habían varios, pero solo alcancé a ver un ojo que parecía el ojo de Sauron. Pero después me dijeron que era el ojo de Agamotto, el amuleto de Doctor Strange. Y también alcancé a notar el Infinity Gauntlet. Y una espada que solo Dios sabe dónde es. Hey. Anthony Hopkins como Odín estuvo magistral. Como Odín. La escena. Él podía ser cualquiera. Sí. Como Telematch. La escena. Como Odín, era un Joker. Sí. Anthony Hopkins es el nuevo Joker. Oh my God. Oh my God. Lo yo primero en los geekos. Sí. La escena del ahí se remontaron a los 80s. Yo sé. ¿A quién se montaron? Ay, Spice. Espero que en México hayan pasado Telematch, porque si no aquí nosotros cagándonos de la risa y no vieron, ellos nunca lo vieron. Y lo peor que aquí lo pasaba en un canal nada comercial, sino que 10, en el 10 que era solo educativo. Sí. Era el canal del gobierno. El PBS del Salvador. Dice acá, la escena del destierro de Thor es muy emotiva y cuando le susurró al martillo el juramento de Thor se me erizaron los pelos. Pero bien, se lleva las palmas como el mejor actor de la película. Es el tipo que hizo de... Ah, perdón. El mejor actor de la película es el tipo que hizo de Loki. Muy buen actor. Un villano de altura que veremos de nuevo en Avengers, dice acá. Chris Hemsworth como Thor estuvo muy bien. Natalie Portman, masita. Pero no mucho. Pero la Sif, ay, masita, como diría Burrito Man. Me hubiera gustado toda la película... Que toda la película transcurriera en Asgard. Ver a Thor luchando, haciendo girar su martillo, el Mohinder, como dice Marmán. El Mohinder. Pero se pronuncia Mjolnir. El miau miau. El miau miau. El miau miau. Y lanzándolo fue muy emocionante. Un detalle muy bien adaptado fue el puente arcoíris, el Bifrost. El director tuvo una muy buena idea para recrearlo, solo tengo una queja respecto a Asgard. En los planos abiertos donde mostraban todo el panorama, me daba la sensación estar viendo una miniatura en vez de un CGI. Uh-huh. No cierto. Sé si se vio es así cierto. Por verla en 3D. El verdadero héroe del mundo Marvel es el agente Coulson, sí, hijo de Cole. Él es el quien reúne a los Vengadores en vez del motherfucker de Nick Fury. Los guiños a Bruce Banner y Tony Stark, buenísimos. Así como los cameos de Stan Lee y J.M. Straczynski. Pero el cameo de Ojo de Halcón no me gustó. Se sintió forzado, no tenía nada que hacer. Estaría mejor si solo hubiera salido unos segundos caminando junto a la gente Coulson, cargando el arco. Como trivia, les comento que el guionista... hubiera sido demasiado oscuro el personaje. Sí. Que no hubiera... Ajá. Como trivia, les comento que el guionista dijo que también iba a mencionar el nombre de Hank Pym, pero al final desecharon el diálogo porque creían que era demasiadas referencias a otros personajes. Otro detalle que no me gustó fue las escenas finales de Thor volando. Casi no se notaba nada. No te daba esa sensación de vuelo. Me hubiera gustado verlo volando al estilo Superman Returns. Sí, eso se veía medio fake. Que sí, se notaba muy bien al super, dice. Él se agarra el martillo. Se agarra el martillo. La escena post-créditos ya había visto filtrada en internet, así que no me emocionó mucho. Los neófitos no van a comprender qué demonios es ese cubo hasta que vean Capitán América. Otro detalle... A mí alguien me la spoileó, ¿verdad? Pero bueno. Otro detalle que no notaron fue el círculo que queda cuando los Asgardianos llegan a la Tierra. El diseño del círculo es el logo de los Geekos, dice acá. ¿Está bien? ¿Eh? Sí. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Me despido con una lamida de la paleta de la masita de Behavior, dice acá. Salud. Así que ahí está, mira. La masita. 11 diferentes portadas, las vamos a votar por a ver cuál es la mejor. Muchísimas gracias a Alex Cerrato por mandarnos ese mensaje. También nuestro amigo Paco Ramos nos mandó una portada para este episodio, así que vamos a poner las 12. Se te hizo las 12, mira lo que vos querías, 12 portadas. Y vamos a escoger la que nosotros queremos. Todas las demás las van a poder encontrar en la galería de portadas. Made the Fourth, sí, May the Fourth. ¿Qué es especial? Estoy viendo que es día geek. May the Fourth be with you. May the Fourth be with you. Okay. Sí. Señoras y señores, con eso cerramos la bolsa de correos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, y a los que no nos escribieron lo pueden hacer a comicgeekus@gmail.com. ¿Y qué? Nada más. Nosotros nos despedimos entonces con esta cancioncita, ya que hoy fue de dioses la cosa. Este es The Police con la canción Oh My God. Y nosotros nos despedimos entonces recordándoles que visiten comicgeekus.com, que compren en la tienda Geek, compren en Amazon usando nuestro código TONEN. ¿Y qué más? Avísenles a sus amigos, porfa, que nos escuchen también. Y rieguen la bola para que más gente se haga conocedora del mundo geeko. Hoy sí, nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! Belongs to no one. Estamos de vuelta. Antes de terminar este show, por ahí nuestro amigo Nishido desde Argentina quería que le mandáramos un saludo de su parte para Sano Sagara, que tuvieron una travesía para ver la película con el auto que les prestaron y se les quedó, y que después casi no habían salas abiertas porque era el día del trabajo. Dice que le pide que Brito le mande saludos a Lili, a la novia de Sano Sagara. Pero es saludo, no acoso. Saludos. Saludo. ¡Lili! Saludo, bárbaro. ¿Qué onda? Y ahora, señoras y señores, tenemos un par de sueños geekos. Adelante. Bueno, el mini sueño primero. Estaba en la casa de mi hermana, que es mi vecina, y de repente se pone todo oscuro. Y sospechamos así de la sacado de la manga y como que fuera el fin del mundo. Esos sueños tuyos. O sea, que es mini, por ejemplo. Sí. Y ahí cerca de la casa hay una colina. Es que se acabó el mundo. Hay una colina. En la vida real, la colina pues es pequeña y hay un bosquecito. En el sueño es un poquito más alta y solo es como ladera, solo hay pasto, no hay árboles. Entonces volteamos a ver la colina y ves que se comienzan a ver como abrir cuevas en varias partes de la colina y sale luz misteriosa en las cuevas. Y Freud ahorita. Y de cada cueva sale volando una bruja en escoba. ¡Puta! Pero al estilo... La legión de brujas te iba a llevar. Al estilo la del Mago de Oz, pero la película original. Así una bruja. Así una, está bien estereotípica. Bien típica. Así es. Así que... ¡Ey! ¿Cómo nos podemos esconder? No, primero, vámonos a nuestra casa. Nos salimos a la calle, metimos a nuestra casa, porque supuestamente íbamos a estar más seguros en la propia casa. Uh-huh. Y lo que decimos, no hay que acercarse a las ventanas, porque si no nos ven las brujas, no nos van a hacer nada. Okay. Hay que ir a meterse al cuarto que tenga menos ventanas, ¡al baño! Bueno. Una gran ventana. Ese es básicamente el sueño. Brito. Okay. ¿Vos tenías otro, chico? No. Bueno. No he dormido en 10 días. ¡Ay, voy yo! Agárrense, hijos de pop. No, va. Como les digo, este tiene una reseña geeka que ahí la van a notar, porque, pero es muy pequeña la reseña geeka, pero comienza el sueño que yo voy entrando a un como Burger King, ¿verdad? Que no nos patrocina, pero podría. Y yo veo de atrás, veo que están sentados, pues lo veo de espalda. ¿A nosotros? O sea, no, a una persona X, a un hombre. ¿Y qué tal estaba? Y a la par, una chica... que yo la veía rubita, colochita, pelo largo. Por atrás se veía bien, ¿verdad? Y el chaval, ¿qué pasó? Me dice, ay, me llama, ¿verdad? ¿Qué onda? Me empiezo yo a saludarme. Y me dice, ey, ¿te acordás de ella? Y yo, no sé quién es, ¿verdad? Ella es Caroline Wozniacki, me dice. Ella, el nombre, porque ¿quién? Físicamente sí pega la característica, pero no era ella, es la tenista número uno ahorita. ¿Verdad? Ah, ok. Ella es Caroline Wozniacki, la corredora de carros. ¡Sí es cierto! Ajá, le digo yo. Claro. Si vos sos la que corre Fórmula 1 para Mercedes. Entonces dijiste, ponete este casco a ver si es cierto que te parece. Espérate. Sí, me dice el chavo, si ya es segunda vez que viene a El Salvador al Gran Premio de Fórmula 1 de El Salvador. Y yo, ¡puya! En el jabalí. No, espérate. No, okay. ¡Ey, qué chivo! Le digo, mira, ¿y qué se siente? Voy a correr a la par de Schumacher. Ah, sí, me dice la chava, chivísimo. Mira, me dice, ¿querés ir a los pits? ¿Querés ir a ver el carro? Dice, ahí podemos, yo te puedo entrar a los pits. ¡Puta, vergonísimo! Ajá. Empezamos a caminar y ahí la otra persona, que saber quién era, ya era Rafa Man. Y el Rafa, ¡ah, no fregues! Yo lo veía que llevaba con una su maletita. Ajá. En la mano, y él caminando adelante con la chava, ve, y yo atrás, puti, ¿qué llevas ahí? Ah, no jodas, me dice, yo llevo mis herramientas, yo voy a hacer que me dejen hacerle algo a ese carro, yo le trabajo, ve. Puta. Y yo, puta, qué vergüenza, ve. Sí, y primera no vuelta, bla, bla. Yo no sé por qué, siempre que yo, es recurrente en mis sueños, que las gradas o escaleras adentro de casas o edificios, ajá, siempre son un peligro, siempre están, ajá, no están terminadas, ves un gran barranco, hay que saltar de una a otra, ajá, siempre es peligro de muerte. Y cabal, veo, puto, una grada. Y yo, puto, y de repente, ¿qué se hicieron, vea? ¿Qué se hicieron estos cabrones? Pero una casa que se estaba despedazando, vea. Lo veo que estaban por allá. Ah, ya están, ya corro yo y los veo. Y vos, clavo. Sí, y le dice la chera Rafa Man, ¿subiste al carro? Le dice, ¿de veras? Sí, subiste. Y aquel se sube, pero el carro era un traje. O sea, era una como bolsa que te lo ponías, como que era lo que se ponen los que se tiran en hangliders. Y entonces le trababan las llantas en los pies y las dos llantas de adelante las agarraba así con la mano. ¡Ay, al puto! ¡Qué paloma! ¿Y el motor dónde iba? ¿Ah? En el culo, quizás. <¿sabes? Okay. risa> Y entonces... Espérate, me quiero acordar. Ahorita se bueno, lo estoy inventando. No, cambia la escena. Mira, igualito, en Hi-Fi, el programa para preescolares, ajá, igualito hacen con los carros y los aviones. Bueno, cambia la escena. Ajá. Y estoy yo otra vez adentro de la casa. Y yo, puta, qué mierda, no voy a poder ver la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de San Salvador. San Salvador. Porque cabal, o sea, es ahora y es el cumpleaños de mi papá. Y tenemos desayuno y pude ir al desayuno. Ya segundo año que me voy a perder esa carrera. Y yo, pues, siempre he querido ver una carrera de Fórmula 1. Y aquí en el país y no la voy a ver. Vale, verga. Yo voy a ver, aunque sea un pedacito. Y salgo, abro la puerta. Y la pista era pista de carretera, como algunos circuitos. Y veo la grilla de partida. Como ahí estaban todos los carros. Y yo, puta, si ahí está Vettel, ahí está Schumacher. Enfrente allá, de tu casa. Enfrente. Y yo parado, así yo. O sea, puta. Vos hubieras querido ir al cumpleaños de tu papá, no hubieras podido. Espérate. Y yo, puta, qué paloma, ya voy a ver la salida. Y yo veo a los tipos. Y yo, pues ni la dicha, vea. La chica, puta, quedó atrás a ver qué le habrá pasado, bueno. Y en eso, yo veía los carros y un montón de señoras con canasto caminando a los lados, un camión pasándoles así entre medio. Puta, qué choleros, ni siquiera cerraron la calle, ¿verdad? Puta, se van a hacer mierda. Bueno, arranca la carrera, ¿verdad? Salen todos los carros, ¿verdad? Se pierden, va, porque yo lo veía una partecita. Sí. Y de repente, bueno, ya vi, y yo veía que cabal, cuando ya veía que despuntaba el primer carro, pero ahí ya eran carros normales, ya eran Fórmula 1. Cuando veía que repunta el primero de los carros, viene, sale un camión a saber de dónde y atraviesa completamente y cierra la calle. Hijo de puta. Entonces todos los carros frenaron, ¿verdad? Pues se quedaron como parados. Y del otro lado del camión sale una camioneta. Fue el día de la grabación de la semana pasada, porque ajá, te acordás que, bueno, no sé si lo oíste, que Omar Mann estuvo hablando de... No, del juego de video de Batman. Ah, de Arkham Asylum. Ajá, cierto, y que vimos de la batiseñal, sí, que hacían, sí, con psh, sí, que explotaba. Ajá. Ah, pues esa es la reseña geek. La camioneta esa tenía esa batiseñal, ajá, así toda mal hecha. Entonces yo, ey, y sale la camioneta de atrás. Va a explotar. Le pasa, pero encima, pero los hace mierda. O sea, mata a los primeros pilotos que estaban ahí parados. Mira, les pasa encima, destruye como, ajá, a cinco carros. Y se mete en un garage. ¡Puta! ¡Qué onda! ¿Verdad? ¡Los mató! ¿Verdad? Mató a saber quién, puta, ¿verdad? Porque supuestamente los por algún motivo los palomas habían quedado rezagados. Ajá. Ah, eso es en tu sueño que se salvaron los buenos. Espérate. Entonces, okay. Entonces dice alguien, porque había público, ¿verdad? Ajá. ¡Ey, yo conozco esa camioneta! ¡Esos son unos mareros! ¡Sí, dice otro! Pandilleros de esas. ¡Están renteando a los pilotos de Fórmula 1! Extorsionando. Yo, ¡puya, qué paloma! ¡Le van a cobrar un montón de plata! O sea, prácticamente los habían secuestrado, ¿eh? Y yo, ¡ey! ¿Y la bicha? ¿Y la chava? Tenían así. Fuck. En eso volteo yo a ver y la veo como abajo estaban los pits. La veo que ahí estaba ella. Yo, ¿y qué pasó? Pues es que estos no me dejaron correr porque dicen que yo intencionalmente choqué a otros dos. Mejor que no te hayan dejado correr, que no has visto el deschongue que está pasando. Y me desperté. Ah. Ese no tuvo final. O sea, así como otro de mis sueños. El sueño guico solo por la batiseñal. Solo por la batiseñal. Bueno, para. Ni la carnita duró tanto como tu sueño. ¡Salud! ¡Salud!